Benvenuti, muy buenas noches, bienvenidos al nuevo capítulo de Pasar a Onda. Arrancamos de esta manera con nuestro capítulo número 204. Sí, son las 21:01 y 30 y algo para ustedes, podemos decirles. Tenemos un programita especial, como siempre, ¿no? Estamos con todas las pilas, seguimos pasándoles la onda. Bienvenidos, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. A mi derecha se encuentra el señor Juan Ignacio Miranda, quien es que va a estar a cargo de la co-conducción y de las teclas, es decir, la operación técnica. Bienvenido a Nachito Aire. Sean todos muy welcomes a este programa. Buenas noches. ¿Sean todos muy buen qué? Welcomes. Welcomes. Ah, bien, mentiste, es un argen English. Estamos así a nivel turista hoy, no sé por qué. Bien, hoy un pasar a onda turist, poner, ya que estamos con el argen English. Bueno, gente, tenemos un programa completito cargado, como siempre. Nos va a estar visitando la gente de Vito. Se van a hacer acá la escapada. Imagino que vienen de la cancha. Imagino que deben venir de la cancha porque, bueno, son hinchas argentinos, los chicos acá de lo que es zona paternal, podemos decir, ¿no? Vendrán contentos. Contentos. ¿Me hiciste acordar a aquel disco de Cielo Raso? ¿Sabes que me acordé mismo cuando lo dije? Pero... contentos. ¿Cuál era? Audiografía era. Sí, cuando no pronuncia la S estaba muy contento. Contentos. Y ahí se dio cuenta, ¿no? Pablito Pino. Se dio cuenta, bueno, que era rosarino. De claro, sí. Pasa, es algo que les pasa mucho a los rosarinos. Pero bueno, no nos vamos a meter en contra de nadie, ¿no? Es un comentario que suele pasarles, ¿no? Cosas diferentes, giros idiomáticos, como les dicen, ¿no? Estas cosas, cada uno tiene su cosita. Los rosarinos tienen la costumbre de comerse las heces y no es nada malo. No todos tampoco, ¿no? Bueno, le mandamos un gran saludo a la gente de Rosario. Nos han estado escuchando de Rosario la semana pasada, no, la anterior, cuando fue la visita de los chicos de Mambo Limbo. Bueno, como les decía, nos va a estar visitando la gente de Vito. Van a estar haciendo algunos temitas, por lo que tengo entendido. Así que tenemos música en vivo para el día de hoy. Vamos a estar regalando entradas también para lo que es el festival ATP. Estuvo justamente, como les decía recién, Mambo Limbo hace un tiempito hablándonos de ello, que es la banda que arranca con el festival este domingo, y Vito es otra de las bandas que va a estar participando de lo que es el festival ATP, que se va a estar haciendo este domingo, y tenemos entradas para regalarles, así que atentos, atentos, atentos, muy atentos a lo que es el Facebook, porque las vamos a estar sorteando por esa vía. Dicho sea de paso, les paso el Facebook. Pásalo, ¿cómo es? www.facebook.com, como cualquier dirección de Facebook, / pasar a onda. Tenemos el perfil y también tenemos lo que es nuestra página, digamos, de los me gusta, ¿no? Que pueden ahí ingresar y meterle me gusta, porque dentro de muy poquito la vamos a estar cerrando, o sea, el perfil. Entonces, si quieren estar al tanto, yo les diría que les manden un me gusta. Se vienen cambios en lo que es pasar la onda, como de todo tipo lo que es la tecnología. También tenemos la vía Twitter, que es la del pajarito azul. Exacto, que es @ pasar la onda. Ahí también te puedes comunicar, se viene copando la gente. Nos estamos, digamos, ya hechos. ¿Podemos decir que ya somos amigos del Twitter? Ponele. Sí, ya está, ya está. Ya le hicimos las paces. Al principio renegamos un poco, como que, como todo lo nuevo. A mí me pasa que todo lo que es nuevo, medio como que al principio reniego un poquitito y después termino agarrando viaje. Más allá de todo eso, vamos a estar también con la cobertura de lo que fue la presentación de Convido en el Salón Pueyrredón el domingo. Allí estuvo Yanina Masalera junto con Nanu Wagi. Nanu estuvo sacando fotos, las vamos a estar subiendo, y Yanina nos va a estar contando lo que pasó. Y aparte tenemos, como dice ella misma, su sección, ya podemos decirle, ¿no? Que es la sección La Onda La Pasan Los Fans, que es cuando termina el show. Ella va y toma algunas declaraciones de, obviamente, la gente que va a ver a las bandas, que es quien tiene por ahí la posta, ¿no? En algún sentido, los seguidores de la banda. Exacto. Bueno, gente, más allá de la cobertura, tenemos la agenda. Les vamos a estar pasando fechas para lo que es este fin de semana. Tenemos las noticias, la sección Esta Onda La Tenías, y mucho para pasarles la onda. Pero siempre arrancamos con música, y hoy arrancamos con la gente de Smash Mouth haciendo Walking on the Sun. Bienvenidos, capítulo 204, Mode On. Singing. what you've been soaked with the tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and focused on the close up, missed our wheels, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get pushed. Rap news at 10, your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. Act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, maybe not tomorrow. But if you're off the shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. De esta manera arrancamos con la agenda. Me di cuenta el otro día escuchando el programa que estoy haciendo así como muy voz de locutor, pero lo hago inconscientemente. Es que, viste, yo no hablo así todo el tiempo. Va, más o menos. Es como que haces énfasis cuando te pones en el papel de locutor, es como que haces énfasis en nombrar bien, pronunciar bien. Y es que tenés que hacerlo un poco, ¿no? Para mantener la... que se entienda la radio. Hacía rato que no le chocaba el micrófono. Es verdad, hacía rato que no te golpeabas. Venía muy bien. Bueno, volvemos a la normalidad. Volvemos a ser nosotros. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado haciendo el aguante. Muchas gracias. Se está conectando un montón de gente a lo que es la página durante la semana. La verdad que muchísimas gracias. Bueno, hemos subido videos. Bueno, hoy seguramente también vamos a estar filmando videos de la presentación de lo que va a ser el acústico y nota con los chicos de Vito. Así que, bueno, atentos a lo que es el canal de YouTube, que es Pasar la Onda TV. Atentos que algo se va a estar subiendo, se va a poder estar viendo lo que subamos. Exacto, porque se viene una página nueva, pero estamos en la agenda. Y lo que estaba sonando recién, lo que está sonando ahora también, es la gente de PES haciendo La Bestia Dormida. Arrancamos, obviamente, por lo que es mañana viernes. Los muchachos de PES van a estar junto con Sauron. ¿Sauron es un pez también o viene de la mitología griega? A mí me suena más tipo dinosaurio, que viene de aquel lado, más, no digo mitológico, pero más prehistórico. Bueno, paleontológico. Nos vamos sacando dudas al aire, ¿no? Es el que sabe que responda, ¿no? Total, exacto. Las boludeces que preguntamos son abiertas para que ustedes digan, no, forro, ¿qué estás diciendo? Boluden con nosotros. Bueno, gente, van a estar tocando PES y Sauron en el Club Tucumán. Esto queda en Andrés Baranda 941 en Quilmes, desde las 21 horas, y suena PES, por lo menos, de esta manera. mismo, da lo mismo todo, prefiero mentir. Agenda de viernes, como les decía hace nada, 2-3 minutos, ponele. Exacto. Una cosa así. La cuestión es que estamos escuchando a País Aborigen, una banda que hacía rato que no pasábamos. Hacía rato que no pasábamos, y en este caso estamos pasando como el nuevo tema del nuevo disco llamado Adelante. Así de estreno, ya salimos. Casi. Esto justamente sería el adelanto del disco, ¿no? Estoy con las palabras como loco. El adelanto de adelante. Como la trompa, digamos, ¿no? Como el guardabarro del auto. Claro, claro, como el farito lumínico izquierdo con LED, ponele. Viste que ahora van todos con LED. Digo, viste a vos, porque te hablo a vos, Nacho, también vieron ustedes que están del otro lado, ¿no? Ustedes lo vieron, si no googleen cómo es un auto y lo van a ver ahí. Ahí tenés, vas a tener un poquito de luces de LED también. Bueno, como les decía Nacho recién, esto pertenece al nuevo material de País Aborigen. Bueno, evidentemente se habían guardado un poco los chicos para poder grabar. Creo que también hubo algún cambio de integrantes ahí en el medio, si yo no estoy mal informado, lo cual puede ser, pero estas cosas uno se entera también, ¿no? Boludeces, pero que suman a la data. La cuestión es que van a estar haciendo un auditorio este, los muchachos. Muy bien. Bien, se van, salen con todo con el disco. Se van para arriba. Bueno, debe estar generando una buena expectativa, ¿no? Esta salida del disco, porque convengamos que el auditorio este, que queda en Rivadavia 17.230 en Aedo, es un lugar grande. Entran unas 2.000 personas, tranquilo, podemos decir. 2.000 personas, ¿te parece tanto? Estoy como medio perdido con la cantidad de público últimamente, pero 1500, creo que... 1.500, me hace... Bueno, bajamos la persiana en 1.500. La cuestión es que País Aborigen va a estar presentando su nuevo disco que se llama Adelante, y este es el corte, Ya Nada Es Real. Cuando esa luna te ve, soy dueña del sol en tu corazón, para siempre brillaré. Ya volví a sentir esa sensación y a tus manos llegaré. Sos el campeón y con tu muerte de hoy me invitas a renacer. Cada loco consume un poco. Un poquito de ska. Arrancamos esta fecha, que es la pera de Emilio. Los hemos transmitido en la última ciclola el martes 9 de septiembre. Me acuerdo porque recién lo acabo de ver. Así que los estuvimos transmitiendo a los chicos de la pera de Emilio. Queremos pedir disculpas porque no sonó del todo como nos hubiese gustado a nosotros la ciclola esa. Claro, y por eso tampoco fue retransmitido, porque no estaba al nivel de pasar la onda. Y sí, tenemos que más o menos pasar algo materialmente, sonoramente escuchable. Y la verdad que revisando el material no estaba realmente como para subírselo, porque nada, es al pedo subirles algo que no suena bien, por lo menos en mi opinión, ¿no? Sí, no es culpa de las bandas, ¿eh? No queremos... No, para nada. Que declaro que no tienen nada que ver las bandas, es un problema que hubo técnicos. No, de hecho sonó muy bien la pera, la verdad que es una muy buena banda, y van a estar tocando ahora en la Fiesta de la Flor, lugar que suelen visitar. Veo como que se están viniendo más para este lado los chicos de la pera, están tocando más, mucho más seguido acá en Capital. Le mando un gran saludo a Marcelo Barroso, manager de la banda, de la pera de Emilio. Le mando un gran saludo porque siempre muy atento. Yo quiero pedir también disculpas, ya que estamos, a las bandas que a veces no se le puede dar lugar a todas las bandas para que vengan cuando tienen fecha. Nos encantaría, pero tratamos de que cada banda que venga tenga su tiempo realmente, que no sea una acumulación de notas y que no se pueda hablar nada. La cuestión es que, sí, Nachito, también tratamos de pasarlas en la agenda, las bandas que no pueden venir, así que si quieren mandarnos data, las pueden mandar ya lo que es por Facebook, haciendo los eventos, o vía mail, a pasar la onda fm@gmail.com. Sí, también pueden mandarnos videos porque vamos a estar incluyéndolos en nuestra nueva página que se viene dentro de muy poquito. La Pera Emilio se presenta en la Fiesta de la Flor mañana viernes junto con Ballet Inique África y Nueva Cosecha. Esto arranca a la medianoche, Suipacha 842 es donde queda. Gran saludo a los chicos de la Fiesta de la Flor y suena La Pera. Sacrificarte por el Señor que esta noche te bendice, ni tienes que sufrir por él cada noche. Tienes que sangrar por el Señor te va a salvar, porque Cristo es la solución de la vida. Cristo es el Señor, Cristo es la solución, más vos tenés que creer. Jesús es lo más grande del mundo, le ayudo, quiero ser Marcos y Palma, guacho. Cristo es Marquitos y Palma. Hay que reescribir las estampitas. La iglesia descontrolada, todas odiadas. La cosa viene, el tipo vive en el cielo, vive en el, como Jesús, papá, ¿no? Entonces yo vive en el cielo y en el infierno viven los malos. Entonces el tipo, como en catequesis le dijeron, se cansó, dijo: Jesús, puesto menos, quiero ser Marcos y Palma. Cristo es Marquitos y Palma. Cristo es Marquitos y Palma, dice el cuelgue. Yo pensé que lo hacía Cristo ganando carrera, por lo menos, pero no. Es un Cristo humilde. La verdad que me sorprendió enormemente. Estamos escuchando al Cuelgue, como les decía recién, banda que le está yendo bastante bien al Cuelgue. La verdad que ha crecido mucho en el último tiempo. Ahora, esto, negro, ¿por qué te llamó la atención el nombre? Decime la verdad. ¿Cómo te diste cuenta? Porque es buenísima. Cristo es Marquitos y Palma. ¿Se habrá enterado Marquitos de esto? Yo calculo que sí. ¿De qué es Cristo o del tema? Decís vos. No, del tema. Cristo está lejos. No entiendo. O sea, se ve arcado de risa. O por ahí es tan caradura que dice que sí. Un Cristo teñido, imagínatelo. ¿Cómo? Te tiene un chiste. Vos le mostrás el tema y te tiene un chiste seguro, chavo. Bueno, la cuestión es que el Cuelgue se presenta en lo que es Santana Bar, Presidente Perón, 414, o Gaona, también como lo quieran ver. Esto queda en Ramos Mejía desde las 11 de la noche. Mañana va a estar tocando la gente del Cuelgue, pero antes va a sonar la gente de Cape La Munga. Lo seguimos escuchando. Cristo es Marquitos de Palma. Así dice el Cuelgue. Sonido en tu voz, te arrancaron el sabor que te levantaba. Avanzas, pero vas siempre detrás. Te empapaste de sudor y no tienes nada. Lo pensás muy a menudo cuando el sol de la mañana te despierta una vez más. En soledad es este mundo que te culpa por la ausencia que no pudiste. ¿no? Un poquito de salsón Morgan le ponemos a nuestra agenda. Bueno, como ya saben, en nuestra agenda, en el programa en general, ¿no? Suena un poquito de todo. Un poquito de todo, como un popurrí musical, algo para que te deleites los oídos escuchando cosas diferentes, no solamente lo que te gusta, sino que vayas variando tu espíritu y tu ambición musical, auditiva. Sí, gracias a Dios eso se ha abierto mucho, ¿no? La variedad que uno escucha, o por lo menos que la mayoría de la gente escucha, se ha abierto. Y bueno, bienvenido sea, desde acá lo promulgamos. Estamos escuchando a la Sonora Insurgente, en este caso haciendo Lucha y Soledad. Esta es la última fecha que tenemos para pasarles de viernes. Se van a venir las del sábado, las del domingo. Bueno, después viene la visita de Vito, la cobertura de Convido. Me trabé ahí, metí un freno inesperado. La cobertura de Convido, no sé por qué te trabaste. ¿Qué ibas a decir? Pero ahí estaba nombrando lo que venía. La cuestión es que estamos en la agenda todavía. Estamos en la agenda, estamos en el viernes, terminando el viernes. Bien, y va a estar tocando la Sonora Insurgente en el Conex. Bien ahí, un lindo lugar. Yo creo que si es afuera, esto era más lindo el lugar, ¿no? Porque adentro tenés las columnas y está bueno el lugar. Incluye mucha gente, pero puede ir mucha gente. Pero es como que te la baja un poco para el show, la columna. Por ahí en este caso que vas a bailar es otra cosa. Para mí me es como muy raro el lugar, ¿no? Porque es como muy ancho y no tan largo. Me parece raro. Sí, para el que no conoce, el Conex queda en Sarmiento 3131 en la zona de Abasto, aquí en la capital federal. Y se van a estar presentando también el Caravana y Diafirmazu, junto con la Sonora Insurgente, que es quien va a ser la encargada de cerrar la noche y obviamente de dejar a todo el mundo de fiesta. Bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, elegí vos lo que querés comprar. Nuestro programa, la gente de Deni, nuestra última visita, dicho sea de paso, que está faltando subir a la página. tiempo, ya vamos a estar subiendo. Esta fue una semana que estuvimos con cositas, armando otras cosas, tratando de progresar en lo que es Pasa la Onda. Estamos progresando, definitivamente. Se viene página nueva, la no es novedad. Estamos ahí laburándola, cargando todo lo que tenemos que cargar de, porque es una banda. Y es muy divertido encontrarse con cosas viejas. Por ejemplo, hoy estaba subiendo los programas anteriores, ¿no?, a la nueva página. Y me encontré con la nota Eruca, pero cuando vinieron hace 2011, te hablo, cuando vino Marilina con orquesta, antes de serla con orquesta también. Nada, bueno, boludeces, vamos subiendo, se viene página nueva, gracias a la gente de Idea Delivery, le mandamos un gran saludo a la gente de Idea Delivery que nos están ahí bancando la parada, ya hicieron todo el diseño, estoy muy emocionado, muy emocionado. Tiempo, gente, en breve, así, te lo tiramos así como... Octubre, en Pasa la Onda. Coming soon. Bueno, suena Denny, nuestra última visita. Vino aquí Nazareno Antonini y nos estuvo contando. Estuvimos charlando un poquitito, se fue agregando gente ahí a la charla. Hicieron preguntas, están habilitados para hacerlas, gente. Pueden preguntar todo lo que quieran. Y justamente vino Nasa a contarnos sobre todo la fecha que se viene este sábado, que es junto con la gente de Circe, Euforia y Astenia, en lo que es Niceto Club, Niceto Veda 5510, desde las 19 arranca esto, tipo 9 más o menos, contó 9, 9 y media, va a estar tocando aproximadamente Denny. Están los videos subidos ahí en nuestro canal de YouTube, así que si no los vieron, disfrútenlos, entren, chequeen la onda y pueden ir a verlos este sábado a los chicos de Denny. Mientras tanto, suena Tu Luz. Raíces, qué lindo, ¿no? Hacía rato que no pasábamos Indias. Un gran saludo a toda la familia Indias Raíces, ¿no? Un gran saludo a Johnny, que hace rato que no nos vemos, que siempre aparece, que se Johnny habla, está el diálogo de tenemos que juntarnos a comer. Será mentira que nos hacemos entre todos. Bueno, en algún momento nos vamos a juntar a comer o a lo que sea, ¿no? La cuestión es verse las caras, aunque sea, ¿no? Sí, aunque sea juntarnos por mensaje, ¿no? Pero tampoco como hacemos que... un grupo, ahí está, armamos un grupo de WhatsApp. Como para decir, acá estoy por lo menos, ¿no? Bueno, puto. Gente, la cuestión es puto, dale. Bueno, estamos en agenda de sábado. Suena Indias Raíces, van a estar tocando junto con los muchachos de Repuesto de Loco, banda que ha venido a pasar la onda también hace un tiempito. Un gran abrazo a los chicos de Repuesto. Comparten batero, ¿no? Comparten a Nico Cuagliatela. Exacto. Exacto. Bueno, Barriletes es otra de las bandas que se va a estar presentando junto con ellos. Y Verbo Motor, esto va a tener lugar en Rucanaf, Avenida La Salle 4140, en González Catamenta. Se quedan las cosas pegadas por ahí. Sí, no me ensucien la casa, por favor. La cocina, hay que limpiar la cocina, me parece un poco, ¿no? Bueno, gente, en González Catán queda Rucalaf y va a estar sonando, por ejemplo, esta banda que escuchamos haciendo Paredes de Cristal y se llama India Raíces. Estamos en este momento subiendo justamente lo que es la agenda, la data de la agenda, y mientras tanto te vamos mostrando lo que podés llegar a escuchar e ir a ver. En este caso es el Perro Diablo y hoy estamos con los Cristos. Cristo de los Futbolistas, así se llama el tema, nuevo disco del Perro Diablo. Exacto, es un Cristo que hoy está deportista, ¿no? Primero con los autos, ahora pasó el fútbol. Va mutando en el deporte. ¿Quién es el Cristo de los Futbolistas? No lo sé. Pero puedes escucharlo escuchando el Perro Diablo. Exacto, que se va a estar presentando en Capital Federal, en San Juan Sur. Esto queda en Moreno 2320. Desde las 23 horas van a estar presentando parte de este nuevo disco. ¿Es presentación oficial, Nachito? ¿Tenemos la data concreta o por el momento es una presentación del Perro Diablo? Si querés te digo que sí, si te querés te digo que no. Bueno, no me mientas, no me gusta que me mientan. Listo, no okay. Te respondo entonces. Bueno, gente, va a estar tocando el Perro Diablo junto con Sutra, 3 miligramos y Favali desde las 23 horas. Esto realmente, a mí el Perro Diablo es una de esas bandas que honestamente intenté escucharla en mi celular. Mucho poder, la verdad que tiene mucho poder la banda, pero no me llegó a convencer del todo. Viste, cuando no me llegó a golpear así definitivamente. Banda que viene hace mucho tiempo, ¿no? También tocando. Para mí es una de esas bandas que en el en vivo es cuando sentís el poder que te golpea el pecho. Sí, me estoy viviendo una visita a los chicos del Perro Diablo, como otras tantas. Bueno, gente, ustedes pueden hacer lo propio y ir a verlos ahí a San Juan Sur. Lo que suena es lo nuevo del Perro Diablo, Cristo de los Futbolistas. Yeah. quiere solo sabe Dios. Mil canciones me llevan a vos. Vamos a lograr que alcance el amor. Cerrará la herida, sanará el dolor. El momento exacto pronto llega. Continuamos en lo que es nuestra agenda y en esta particular fecha se da la casualidad de que tenemos dos protagonistas de lo que fue el ciclo Ideas en el Estudio, que se puede encontrar en lo que es nuestra página www.pasalaonda.com.ar. Mirá cómo se te escapó la tortuga, ¿eh? ¿Cómo arrancamos la agenda del sábado? Con Denny. ¿Con quién? Y Circe, tenés razón, es verdad. Esta agenda hemos tenido dos fechas que tienen a cuatro protagonistas de lo que fue Ideas en Estudio, aquellas entrevistas filmadas que hicimos el año pasado junto con los chicos de Creados, que también hicimos con la gente de Yaguila, con el Lucas Ativa, y se me está escapando Andando Descalzo. Bueno, en esta fecha, La Perra que los Parió, que es la banda que está sonando, junto con Científicos del Palo y Máquinas del Tiempo, ¿no? ¿Cómo vienen compartiendo escenarios los Científicos del Palo con bandas que no son del palo, digamos, ¿no? Sí. Como que son otro estilo totalmente diferente. Me parece perfecto que le estén dando ese lugar. Una banda que está por sacar un nuevo disco. Científicos del Palo anunció esta semana que va a estar sacando ya se venía hablando de un nuevo disco, pero se confirmó que va a estar saliendo y van a estar haciendo un diseto como para presentarlo. Chá, gracias. Mientras llega la bebida que nos fortalece la garganta. El agua bendita. Agua, ponele. Bueno, la cuestión es que van a estar presentando un nuevo disco, los Científicos del Palo, no justamente en esta fecha con La Perra que los Parió, Máquinas del Tiempo, y me estaba comiendo a la gente de Amansalva, que van a estar presentándose todo esto en el Auditorio Sur, Avenida Mix, 1080 en Temperley, desde las 20 horas, un fechón realmente. Linda fechita, y seguramente vas a estar tocando algunos de los temas nuevos, ¿no? Es muy probable. Anteúltima de la agenda, suena La Perra haciendo El Viajero. Con la esperanza de llegar hasta vos. Una una banda de la San Concha de Dios que ha encontrado definitivamente su sonido, podemos decirle de alguna manera, son los Garderitos. Sí, un disco que se adapta mucho a Eli, como que ya te das cuenta, como que dejó de lado el corneta, digamos, y puede ser la banda de Eli. Sí, bueno, difícil, digamos, de hacer, ¿no? Porque convengamos que la banda creció y Eli mismo creció también en un punto acomodándose a las melodías de que creaba corneta, ¿no? Pero hoy por hoy la banda está con Eli a la cabeza hace ya un tiempo, pero es como que en este disco se nota esa maduración, ¿no? Está bien afianzado. El tema se llama Puño y Letra. Los Gardeles se van a estar presentando en Gimnasia y Esgrima. Gimnasia y Esgrima, así se dice. De Ituzaingó. Lindo lugar, un lugar grande, una banda convocante, ¿no? Los Gardelitos. Linda fechita tentadora para un sábado, de pensarlo. Estás por el oeste, tenés ganaditas, tomás el tren hasta Ituzaingó. Después ves cómo volvés, porque no tenés tren. Pero bueno, pero tenés los Secotrans. De paso hacemos chivo a nuestro amigo Mauri. Sí, dicen que anda con problemas también, pero bueno, no sabemos cómo andarán. ¿Qué te puedo decir? Bueno, la cuestión es que el GEI, sería el Gimnasio Esgrima de Ituzaingó, queda en la Valle 1151, desde las 7 de la tarde. La última que tenemos para el sábado son los Gardeles y suenan de esta manera. Escucha. Es lo mismo que tal vez sientas vos. Mientras tanto, alzo mi voz al viento, con la esperanza de llegar hasta vos. Para decirte hoy todo lo que siento, de puño y letra y con el corazón. Es acercarte a quien vos no podés escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir quién le gusta sos vos. Salaonda.com.ar. De domingo suena para Pipou una vez más en nuestro programa. ¿Cómo estamos con para Pipou, no? Estamos pasándolo. O sea, deberían tirar un mango, ¿no? Los pibes. Lo estamos esperando a ver cuándo vienen. Todos esos dólares que están juntando, los muchachos. Los petrodólares que están juntando los pibes de para Pipou. Nah, eso que le están dando de la TV que están juntando ustedes. Claro, si tiene tanto roce con la gente de la TV, ahí igual, borrata. Le mandamos un gran saludo a los chicos de Parapipo. Bueno, estuvimos transmitiéndolos en la Ciclola. Como les contaba antes, como fue también con la Gran Maula, la Pera de Emilio, Parifini. Y se me está escapando una que era a las 10. Un gran saludo también a los amigos de a las 10. Bueno, tenemos entradas para esto, gente. Para Pipou, Vito, que viene en un ratito a tocar y a charlar un poco con nosotros. Y Mambo Limbo presentándose en el Uniclub, esto queda en Guardia Vieja 3360, en el Abasto, desde las 6 y media del domingo, día de la primavera. Arranca tempranito el domingo, va a ser un lindo día, dicen. Así dicen. Salís, vos salís, te vas por ahí, pasas un rato, tipo 6, que ya empieza a oscurecer, empieza a bajar el sol, empieza a refrescar. Empieza a hacer frío, porque viste que el día de la primavera siempre tipo 5, 6 y media empieza a hacer frío, definitivamente. sí, que yo tenga recuerdo también llovizna siempre. Bueno, pero sí, sí, sí. Dicen que para este domingo va a estar lindo. Excelente, excelente. Bueno, en un momento va a bajar el sol y ahí te podés ir para lo que es el Uniclub y asistir a este evento ATP que es para toda la familia. Vamos a estar hablando un poquitito más de eso dentro de un ratito. Comuníquense si quieren las entradas, pídanlas a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com. Ya se encuentra Nanu ahí con las redes sociales, así que moléstenla a ella. Gente, suena Mil Preguntas para Pipou. Tengo que hablar antes, justo antes de salir al aire. Bueno, estamos en vivo, gente. Para, no se dieron cuenta. Lindo día para estar echado bajo el sol el domingo, ¿no? Última fecha que le vamos a pasar de agenda, Los Pericos. Lo que suena haciendo lindo día, ¿no? Lindo día para estar armando, como dicen los muchachos, va a ser el día de la primavera, siempre un lindo día para tomar aire fresco, aire puro, tirado bajo el sol. Y estar armando también, ¿no? Porque, está armando, ¿no? Un fernet, ponele. Yo dije armando, yo no dije qué. Por eso, bueno, yo dije, ¿vale? Gente, va a estar también presentándose la gente de Caña de Azúcar junto con Los Pericos, una muy buena banda Caña de Azúcar, y va a tener lugar esto en el Parque Náutico de San Fernando. Esto queda en Del Arca 78, desde las 4 de la tarde, una tarde a pura música, ¿no? Y reggae music también, ¿no? Reggae, ska. Es un día que tía como para el reggae, ¿no? Y sí, día de la primavera es festivo, así, para que la gente hinche las pelotas. La verdad que me parece bárbaro. Y creo que ya todo el mundo debe estar haciendo planes, ¿no? Todos los estudiantes haciendo planes, los niños. Me agarró un flashback así de... Qué lindos momentos esos, ¿no? Que uno vivía armando el día de la primavera, que era un día libre que tenías. Claro, bueno, después en este caso los estudiantes se quieren matar un poco, ¿no? Porque... es un garrón. Sí, la vida básicamente. Pero la vida no siempre es un garrón. Vamos a poner un... dije el día, como que el día que tenés que laburar. Sí, ya no. De joda, es un día que querés ser festivo, pero no podés. En este caso era un domingo, pero... este caso cayó bárbaro. Este año, domingo, fin de semana, día de la primavera, día del estudiante. Un gran saludo para todos aquellos que estudian y hacen algo de su vida. Y al que quiere festejar la primavera también, ¿por qué no? Gente, última de la agenda. Suenan Los Pericos. Escuchamos un poco de música y seguimos con más capítulo 204. Producciones se quieren perno, el vivo aquí, ¿de quién hablo? Hola, sí, quería saber cómo era el tema del arreglo para estar ahí en la productora, ¿no? Yo tengo una banda, estamos arrancando ahora. El arreglo es sencillo, vos podés tocar con las numerosas bandas convocantes que tenemos y tan solo tenés que rendirnos unas 100 entradas como para poder participar. Luego de eso, una vez que estamos en puerta, el 99,9% de las entradas que ingresan van para nosotros y tan solo el 1% va para vos. Ah, bueno,

rocks the ship on the sea. The wind shakes the leaves on a tree. And I'm a nervous wreck and I'm all shook up. And that's what you're doing to me right now. And I'm jumping. That's right, you got me shaking. Llamaste esta tarde diciéndome será diferente. Por favor que sea promesa. Nuestra nena está en camino. Llamaste esta tarde, esta vez que sea promesa. Dejemos las drogas de lado. Nuestra nena está en camino. Continuamos pasando la onda en el capítulo 204. Ya estamos aquí junto con Yanina Mazzarella. Muy buenas noches y bienvenida al aire de Pasar la Onda una vez más. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿todo bien vos? Bien. ¿Has ido acá? Sí. ¿Casi todos los jueves? No sé. ¿Cómo lamentablemente? Ok, bueno, cuestión, convido tocando en el Salón Porredón este domingo. Y para eso estás tú aquí, obviamente, para contarnos qué pasó. Pero antes tenemos ya una sección que empieza a ser clásica. Tal cual. Bueno, y cuando terminó el recital, estuvimos como siempre hablando con esos seguidores que están siempre. Hay algunos muy particulares que ahora vamos a escuchar. Así que escucha nomás, para vos que estuviste ahí, la onda la pasan los fans. Mi nombre es Dolores, es un poco relativo porque soy la mamá de Tomás, guitarrista de Convido. Lo sigo desde el minuto cero. Tommy tiene 23 y toca desde los 14 o 15. Y soy la fan número uno, me parece. Hoy lo que me encantó es que la banda suena muy ajustada, con mucho cuerpo, y me parece que están todos como espléndidos. Mi nombre es Pablo. Juan, somos de casero, siempre venimos a ver a Convido. Igual hoy no pudimos traer el trapo, pero tenemos un trapo y todo. Un telón también, un telón que es más grande. Está para todo el lugar. Y siempre creciendo la banda, sobre todo musicalmente. Soy Diego de Lanús. Me van a Convido porque me encanta la banda, porque soy amigo de ellos, porque me encanta la música que hacen. La verdad los vi muy, muy, muy felices, muy toda la onda, la verdad que pusieron toda la garra para hacer todo el show. Me encantó, la verdad me encantó. Mi nombre es Jorge, soy de San Martín. Conozco a la banda desde que se formó, desde el primer show que tocaron, que vengo. Soy amigo de Nico desde un principio. Después de que se fue Nico fui dos o tres veces a seguir viendo a Pierre, pero no me gustó más ya después. Digamos que los nuevos de Pierre no me gustaban, entonces bueno, no fui más, pero nada, sí iba Convido a todos lados. Yo que de los últimos que tocaron, este fue el mejor, en sonido y en temas también. Mi nombre es Martín, sigo la banda por él hace más o menos un año, me la presentó un amigo con el último disco, con Movimiento. Y la verdad te digo, vengo porque Movimiento me parece un disco bastante interesante, bastante mensaje, una ideología copada. Algo revolucionario que hoy por hoy la banda Sander quizá que no se ve mucho. ¿Sabés por qué fue mejor? Porque quizás no contó más temas de los discos anteriores. Yo los últimos yo que fui tocaba mucho el último disco y capaz que los viejos no los tocaba, ¿viste? Los otros dos discos. Entonces capaz que por eso te digo que quizás él te digo que fue mejor. Para mí todos los recitales son buenos. Movimiento me parece un disco igual un poco mejor que los demás. Bueno, ahí estuvimos escuchando, la verdad que gracias a todos los que se coparon y nos dieron sus testimonios. Particularmente me encanta esta sección porque, bueno, los seguidores de siempre que estuvieron ahí con la banda, ¿no? Nos cuentan sus vivencias y el mejor momento que les gustó del recital. Esta vez, bueno, tuvimos gracias a la mamá de Tomás, estuvo Dolores, también estuvieron hablando Pablo y Juan de Caseros, Diego de Lanús y Jorge de San Martín y Martín de Caseros, que bueno, siguen a la banda desde el principio. También nos estaban contando cuando la seguían a Pierre, cuando Nico estaba ahí en Pierre y después que se fue. Así que muchas gracias a todos ellos por haber confiado en nosotros y saludo. Ahora sí les vamos a estar contando lo que fue el recital en sí. La verdad que esta vez el clima y el día no influyeron un poco, ¿no? Aunque solo en parte, ahora vamos a decir por qué, pero influyeron un poco en lo que fue el fluir del recital, porque hay que recordar, en un domingo a la noche, había estado lloviendo todo el día, seguía lloviznando un poco para la hora que se anunciaba el recital, y esto hizo por ahí capaz que se notaran algunos vacíos en lo que era Salón Porredón el domingo, en comparación con la convocatoria sostenida que suelen tener ellos en sus recitales. También los grupos de seguidores de Convido que estaban presentes ahí de distintos lugares, como estuvimos escuchando, ¿no? Se comportaron un poco más silenciosamente que otras veces. De hecho, el poco feedback del principio hizo que hasta la baterista Mariela Costa les gritara en una pausa entre tema y tema: ¡qué silencio, loco! O después el cantante Ariel Vázquez también llamara la atención a su público diciendo: pueden hablar, ¿eh? Pero bueno, más avanzó el recital, la verdad que la potencia que tiene Convido fue surtiendo sus efectos, y entonces ahí, bueno, se escucharon los cantitos de aliento a la banda y seguidos por la batería, mientras que, bueno, los chicos de Caseros que estuvieron hablando con nosotros desplegaron la bandera que tenían y que los identifica con el nombre de su barrio. Pero decíamos, esta aparente calma que tenía el recital al principio fue solo en parte. La banda sonó con una fuerza, con un ritmo que estuvo al mismo tiempo muy ajustado. Pero la potencia igual de esta banda no es solamente lo bueno que tienen para convidar. También son sus letras, esas letras que denuncian contra el sistema, que oprime, que coartas libertades. Tienen mucho para decir y ese es su otro fuerte, además de la potencia que tienen. Y viéndolo así, uno puede comprender, bueno, ese silencio que había en una noche de domingo se entiende un poco más, porque a veces esa combinación de fuerza y letra simplemente te hace quedarte ahí mirando ese remolino y dejándolo fluir, digamos, para atraparte. Y en una palabra, fueron movimiento. Movimiento, así se llama el último disco de la banda que salió el año pasado. Y fueron movimiento por varias cosas, ¿no? Primero, por cómo se desplazan ellos en el escenario. La verdad que los dos guitarristas, Pollo San Martín y Tomás Brugués, que es el hijo del músico Claudio Bruguera, que es bajista de Heroicos Sobrevivientes, se acercaron, se codean y se interpelan mutuamente, o sea, con sus violas durante todo el recital. Después, bueno, el bajista Nicolás Ferreiros, él es el que fue integrante de Pierre, pivotea entre las guitarras, la batería, todo el tiempo. Y bueno, el cantante Ariel Vázquez, ¿no?, también hace mover un poco con su particular timbre que tiene rockero, un poco con reminiscencias al indio, ¿no?, te voy a decir. Y bueno, ni que hablar de la baterista, que la verdad que es pura sacudida. Y además son movimiento, porque se fueron desde los temas más viejos de sus trabajos anteriores, ¿no?, hasta también los nuevos de este disco Movimiento que decíamos. Bueno, para destacar ahí la rítmica Epur se mueve, que es una de las que vamos ahora a escuchar, el rock and roll de Asistémico, y Tango y Calado, que tiene un recitado inicial y después puro empuje. Y bueno, sin dudas, la verdad que Revolver e Incomunicado, las canciones de sus primeros discos, son dos temas donde se condensa esto que te digo de la combinatoria de la fuerza y la letra, pues de la mano de un rock bien agitador apuran esto de la denuncia contra el exceso de comunicación, el exceso de información. Tiene mucho de eso, por eso tiene mucho para decir y está bueno. Y cuando el bajo dio el puntapié inicial, con una base particular, el público identificó inmediatamente que se trataba de Retazos, que es una de las canciones típicas de la banda, y ahí el ambiente tomó temperatura. Y más aún todavía cuando llegó Veletas, que fue el incentivo para que la bandera de esta de Caseros apareciera. Y bueno, pasó de todo, fue la última canción y se cerró el telón después del saludo final. Ellos habían estado en Salón Porredón en otra oportunidad, hace como 5 años también. Y efectivamente pasó de todo. Pasó de todo en el recital porque estuvo muy bueno, a pesar de esto del clima, de que había algunas ausencias en el público o el silencio. Pero bueno, pasó de todo además en estos años de historia que lleva la banda, ¿no? Y en mirar en retrospectiva, ¿no?, como muchos fans nos hacían después del show, podemos decir que pasaron muchas cosas. Escuchamos a muchos que destacaban el crecimiento de la banda, ¿no? Es algo fundamental. Pero también para mí es algo fundamental que durante todos sus trabajos tengan como una fidelidad, como una continuidad. Y esto es lo que se puede notar también. Y jugando un poco con el nombre de sus discos, de sus frases, podemos decir que cuando les dijeron Mute, ellos prefirieron Mutar. Ese es su primer disco. Y ahí empezaron a convidar. Después la pelearon un poco más, porque siendo independientes hay que pelearlas, no queda otra. Y ahí es A Creer o A Reventar, segundo disco. Y hoy están en movimiento, y por eso el 29 de noviembre próximo van a estar presentando su video nuevo en Uniclub. Todavía no sabemos de qué tema, pero ya anunciaron que será un video nuevo. Pero lo mejor que haya pasado de todo es, como bien dice la letra de esa canción, Pasó de Todo, que todavía no se acabó. Bienvenido a la parodia del espacio. gente, ya estamos acá con los muchachos de Vito una vez más. Bienvenidos a Pasa la Onda. ¿Qué haces, Dami? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Cris? Bien, un placer venir siempre a este lugar. Qué bueno que se sienta así. Aparte lo hemos tenido como cronista, Dami, en su momento. ¿Tenés que volver a hacer cobertura, Nero? Me gustaría. Hace rato que no ando con eso. Ando con poco tiempo, por eso no estoy yendo. Ahora hace mucho que no estoy yendo mucho a recitales. Pero que en una época era pleno. Estabas a full. Sí. Pero bueno, tengo que volver. Ahora me acomodé ya, así que vamos a volver. Ya estamos. Bien ahí. Presentación, por favor, porque no me sé tu nombre todavía. Coco, soy guitarrista de Vito Corleone. Sé quién sos, o sea, te he visto más de una vez, pero creo que es la primera vez que hablamos. Creo que sí. ¿Todo bien? Vale, te doy la mano. Listo, ahora ya que estamos. Está. Ahora sí nos conocemos bien. Dale. Somos amigos íntimamente. Perfecto. Sí, me siento bien. ¿Qué atrás? ¿Estás cómodo? Sí, me siento cómodo. Más allá de todo, ¿no? Muy lindo el lugar. No puedo evitar, no voy a decir nada. No digo nada. Por favor, perdón. Disculpame. Pero se me escapa. Chucky, bienvenido nuevamente. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Chucky ha hecho acá en su momento, has hecho así como tipo anuncio, Chucky. No, pero esta vez no. Tirate un título, un rotulante. Justo, no. Después, capaz que se me mata. En un ratito, cuando entre confianza, ¿no? No me acordaba eso. Con Chucky nos pasa todo el tiempo lo mismo. Es el que menos le gusta hablar, pero en todas las radios mencionan que él tiró un latiguillo muy importante siempre. Y de distintas ocasiones, una vez tiró el pronóstico del tiempo, tiraba... Acá tiraste el pronóstico del tiempo, parece. Sí, a veces cuando le pinta. ¿Cómo estás, Chucky? ¿Cómo estás? ¿Cómo es mañana? A ver, ¿cómo es el día de mañana? Mañana va a ser un día parcialmente nublado, con viento del suroeste, más de... ¿22 de promedio? 22 máxima, bien, mínima 17. ¿Vientos? Del sudeste. ¿Presión atmosférica? No, eso me lo mataste. Hasta ahí llegamos. Bueno, bien, Chucky. ¿Tiene un futuro en la...? 1.013 hectopascales. Ah, bien ahí, 1.013 hectopascales. Nunca se sabe para qué mierda sirve la presión. Creo que en algún momento alguno la sintió esa presión. Y me decís, ¿cuánto? Ni idea. Jamás te das cuenta, eso no existe. La presión la tuvo Palacio cuando tenía que hacer el gol en Alejandro. Hijo de ahí sí tuvo presión, creo. Bastante. Presión. ¿Cómo que la sintió bastante pesada, me parece? Sí. 200.000 hectopascales tenía en ese momento. Bueno, chicos, cuéntenme un poquito, porque hace rato que no vienen acá a la radio. Cuéntenme un poco cómo están ahora, en qué están ahora, porque salió Boleto de Ida, que costó un tiempito que salga, salió, lo empezaron a presentar, y ahora en qué están. Y ahora estamos, la verdad, levantando con mucho lo que es recitales en vivo, que arrancamos un poco estancados, sí, por algunos inconvenientes que tuvimos. Y ahora pleno con los shows, fuimos durante el año, no sé si nos vimos antes. Ah, sí, estuvimos con Mauro acá, con el tema de la gira. Es verdad, con la gira, sí. Eso fue importante en el año. Y bueno, ahora pensando en los temas que tenemos, que son unos cuantos ya, para poder proyectar el disco que viene, que es la idea de ya armar la preproducción. Y... O sea, ya están armando temas nuevos. Hay temas nuevos y hay temas que quedaron en el camino que tienen que entrar en el disco, porque sabemos que nos gustan. Y bueno, hacía falta un disco más, porque eran muchos temas que daban vueltas, son 10 años de banda. Y algunos de los viejos van a entrar. Pero bueno, todo el tiempo estamos haciendo temas, así que van saliendo. ¿Cómo es el momento para ustedes hoy por hoy de hacer temas? ¿Cambió de aquel principio como arrancaban con haciendo los temas o sigue manteniendo más o menos la misma tónica? Es igual. ¿Qué es? Contala. Justamente el otro día lo hablamos, que a nosotros nos parece que la producción de los temas de Vito y varias bandas que conozco trabajan de la misma manera es en la sala. La sala uno la utiliza a veces para encontrarse, para ensayar y también para producir en vivo. Quizás cuando no hay mucho tiempo por toda la semana para poder juntarse, armar parte, que yo mucho, lo nuestro sale en el momento, digamos. Traemos, che, hice esto, el otro, mirá, yo traje la letra, los acordes, es esto, y va por acá, y el otro va y toca, y después, bueno, cada uno le pone pila en su casa, pero sale en vivo. Claro, la cuestión es en la sala misma, ¿no? Pero bueno, igual también es una super ventaja tener la sala ahí, estar tranquilos, tener su lugar, digamos, como para poder laburar justamente, como te decía recién, laburar tranquilos. Y hoy por hoy, ¿en cuánto, qué cantidad de temas están teniendo como para decir, bueno, ya estabas diciendo recién que están intentando de alguna manera empezar a encarar el próximo disco? ¿En qué cantidad de temas estamos hoy? Y debemos tener unos, ponerle 15 más arriba. Ponele que están saliendo nuevos, así que vamos a tener que poner como unos 20 temas como para poder elegir. ¿Van a grabar igual? ¿Piensan ahí con los chicos de Azteca, que están ahí siempre muy cerquita a ustedes? ¿Vienen por ese lado empezando ya con el nuevo disco? ¿Pero por qué me decís lo de los Aztecas? No te entendí. No, digo que siempre han estado ahí con lo que es la producción, están muy cerca de ellos, digamos. ¿Vienen por ese lado o están encarando por otro lado este año? En su momento lo grabamos con Huevo, y más ahora que ellos estaban con, bueno, el último disco de Aztecas lo hicieron, es propio Aztecas, y la verdad que están bastante... cancheros, vamos a llamar, con el ya con el tema de los discos. Se habló en un momento, bueno, surgió que lo hicimos en otro lado por otras cuestiones, pues se había dado lo de la masterización afuera y toda una movida, pero no, con huevo era mejor y siempre estuvo ahí. Estamos por el segundo, así que estamos como para... Tenemos un poco de suerte, porque el sonidista de Capanga, ¿te acordás que nos invitó y dijo, quiero que graben conmigo, y que yo tengo un estudio? ¿Y cómo surgió eso? Y eso fue porque lo conocimos, un amigo en común, y después tocamos con Capanga, en realidad. Fuimos soporte de Capanga en una fecha. Fue por el oeste, ¿no? ¿Por dónde era? ¿Justo que no había sido? San Justo, sí. Fue por... Justo, sí. Claro, en Ruta 3, digamos. Ahí está. El pibe muy buena onda y vino a la sala y dijo, yo quiero que el próximo disco lo graben conmigo. Bueno, está la oportunidad, o sea, no es que se cerró ni nada, pero tuvimos un poco de suerte. Tenemos gente que nos quiere ayudar. Eso es fundamental, ¿no? Obviamente. Está buenísimo. Aparte, gente que sabés que sabe también del tema, ¿no? Estamos hablando de gente... Está bueno también que aparte, tanto ponele como nombrate a Huevo o este chico, los dos ya conocen la banda. Sí, Gastón. Y Gran saludo para Gastón. Y nada, bueno, que ya conocen, por lo menos... Vieron el producto, o sea, saben de qué están hablando, entonces está bueno que antes de cagarle a cualquiera con algo, ellos se ofrecen. Claro, aparte ya también entienden por dónde viene la banda y creo que le pueden ya sacar un poquito más de jugo también. Sí, obvio, por eso. Bueno, se está predispuesto ellos a hacerlo y nosotros también a poder colaborar, aprovechar y laburar con ellos, así que... Gracias a Dios tenemos esas opciones. Lo importante es juntar guita nomás, ¿no? Me parece para... El pequeño detalle, ¿no? Sí, pero bueno, pero escúchame, hay tema. Hay gente que no quiere grabar. ¿Vos no querés escuchar? Yo obviamente quiero escuchar. Ahí está. Falta gente acá. Sí, cuando faltan. Bueno, gente acá a pasar la onda, hacemos el chivo que algún inversionista quiera colaborar. Obviamente, alguien que esté escuchando a Vito y quiera colaborar económicamente, obviamente siempre es bienvenido. Obviamente. Sí, no es lo fundamental. O sea, convengamos que no es lo fundamental. Para grabar un disco, sí. Si no tenés lo otro, por más que tenga la plata, ¿qué haces? Al pedo. Al pedo, sí, no va. Así que es así. Importante ya lo tenemos, falta la plata. Bueno, la plata es un detalle, ¿no? Son cosas minimalistas, ¿no? No hace falta tampoco ahondar en eso, ¿no? Pero bueno, y en cuanto a lo que es presentaciones, vienen, ¿qué reacciones han encontrado en sí de lo que es el disco? Sienten que ya, bueno, igual el disco ya lo tenían, digamos, con la gente, lo tenían medio así como asimilado. Con los temas nuevos, ¿qué les está pasando con eso, con la gente? No, bien, la verdad que las últimas tandas de temas que hicimos, la gente que por ahí no nos conocía resaltaron esos últimos, y va marcando etapas de la banda que va, qué sé yo, va mutando a medida de los años. Quizás nosotros no nos damos cuenta, pero seguramente es así. Sí, obviamente que en el trajín de ir tocando y demás, obviamente vas aprendiendo, creo que también mismo vas creciendo como persona y como músico también. ¿Qué se acuerdan de aquellos primeros momentos? Bueno, vos, Chucky, arrancaste con la banda, es que te mandaste ahí y arrancaste este tu momento, Chucky. Sí, me arranqué. ¿Qué diferencia notás al momento de ahora, por ejemplo? Muchísimo. Estaba diciendo ayer a Coco que tengo un DVD de la primera vez que toqué, que es un desastre. No era para tocar. Pero bueno, me animé y empecé a estudiar. Es cuestión de esfuerzo, un poco de esfuerzo. Y si te gusta. Te gusta tener que meterle para adelante, de una. Sí, más vale, sí, es así. Bueno, pero hay diferencias, claramente. O sea, hoy por hoy, aparte, mismo al momento de plantarte arriba del escenario. Sí, la pasamos bien. Lo más importante es que la pasamos bien. Después, sí, obviamente que con el paso del tiempo evolucionamos, mejoramos. No digo que somos mejores músicos, pero sí, entre bandas somos mejores, como bandas somos mejores. Claro, es algo el progreso se nota día a día, es prácticamente eso. ¿No te vas dando cuenta en el momento, digamos? Después, como le pasó a Chucky, te ves un tiempo atrás. Hay un registro anterior, lo ves. Igual yo creo que hemos tenido registros anteriores al de Chucky, donde recién comenzaba la banda. Y son súper rescatables, porque, o sea, más igual, pues está bien lo que dice. Se nota la diferencia, yo qué sé, ¿cómo se dice? El profesionalismo arriba del escenario, era otra cosa, otras cosas. Más tranquilo también, ¿no? Te relajás. Lo que pasa es que uno no se pone a pensar en la evolución, se va dando. Entonces, cuando se vive la vida normalmente, ¿no? Claro, es algo normal, debe pasar a todas las bandas, ¿no? No es algo de Vito en particular, es algo de todas las bandas. Con el tiempo se mejora, es así, es tocar más, es conocer cosas nuevas, es aplicar conocimientos de afuera que uno estudia o que uno practica en su casa, con otros amigos que son músicos también, o de ver formas de tocar de otras personas. Entonces, eso. Y vas adquiriendo técnicas también, o sea, el hecho de estar en el medio, ¿no? De estar tocando constantemente, ir conociendo bandas, como hablábamos recién con Dami, ¿no? El hecho de decir, bueno, voy a ver bandas, también es sumamente enriquecedor eso. Sí, uno absorbe cosas ahí y siempre son buenas. Pero sí, de todas maneras, vuelvo a repetir, eso que hacíamos en los comienzos es súper valorable porque seguramente... O sea, es un arranque, era una base fundamental para que después uno pueda lograr, después obviamente de 10 años, un progreso. Pero está, o sea, yo lo veo y obviamente digo, bueno, hay cosas que no las volveríamos a hacer. Igualmente lo seguí mirando con una sonrisa. Por eso lo hicimos en ese momento y está genial. Era lo que tocaba en ese momento. Y aparte, encararlo con la misma felicidad, digamos, con la misma actitud que se sigue encarando. Yo sinceramente la disfruté tanto de ese momento como ahora, o sea, uno como que más o menos... Uno sabía también dónde estaba parado y que uno estaba creciendo, entonces no había que desesperarse por un progreso, sino disfruté. Yo siempre disfruté tanto antes como ahora de esos momentos que son especiales. Es que creo que si no lo disfrutás o te pones a pensar o te obsesionás en el hecho de decir progreso, necesito tocar mejor, es como que creo que tampoco llegás a disfrutarlo. No, lo importante es que si estás haciendo algo es para disfrutar. Uno tiene que darse cuenta, aparte pues ya estamos 10 años juntos y uno... Está 10 años apostando a cosas porque si uno está estancado, seguramente abandona pronto. Si no duras 10 años. No, uno se da cuenta que más allá de uno puede ser el peor, el mejor, o no importa eso, pero estar cómodo con lo que uno hace y evoluciona. Me parece que está bueno. Y es la única forma de hacerlo para mí. Bueno, muchachos, ¿van a tocar Chucky? Sí, vamos a tocar. Tiene un título. No sirve así, no es apurarlo, no hay que apurarlo. Va a fluir. Lo voy a sacar, hoy lo voy a sacar. Con presión no juega, hablando de presión, ¿viste? Hablando justamente de presión. Bueno, estamos con la gente de Vito, 22:35, día despejado. Presión atmosférica, ponele. No. 14. No, yo no. 150. Él sabe. 1016. Y van a tocar los chicos de Vito. Con esto está. Vamos a darle comienzo para la presentación de lo que va a ser el miércoles la ATP. Un poquito para mostrar. Y esto se lo dedico a Gaby, que la operaron. Así que. Bueno, un gran saludo para Gaby. Recuperándose. Todo bien, así que le mandamos un gran abrazo. Está perfecta. Buenísimo. ¿Qué tema van a hacer, Nero? Boleto de ida. Boleto de ida. El tema que le da nombre al primer disco de los chicos de Vito. Estamos en el capítulo 204. Y Vito. Son así, ahora después vamos a ahondar un poquitito en lo que se viene. Dale. Es raro y se parece a eso que nunca escuchaste. Lo vi por allá. Te golpean la cabeza, se te mete entre las piernas. Lo vas a bailar. Porque hoy puede ser un gran día. Es la fiesta que queremos gritar. Es la hora del encuentro y que se encuentren las parejas. Es un huracán. Fuera luces que comienza, la alegría dice presente. No vas a parar de olvidar y a sacar el dolor que te envuelve. Cuando estés para vos tocaré. Donde estés para vos. Y detrás de ti vamos a demostrar que estamos bien unidos. Por donde pasa el tren de la felicidad, quédate en el andén. Donde estés para vos, donde estés para vos, tocaré. Porque hoy puede ser un gran día. Porque hoy puede ser un gran día. Será donde estés para vos. dibujaré. Donde estés para vos tocaré. Y detrás de ti vamos a demostrar que estamos bien unidos. Por donde pasa el tren de la felicidad, quédate en el andén, te vamos a buscar, a buscar, a buscar. Excelente, excelente. Che, qué buena versión, loco. Fuera de joda, me encantó. Estuvo lindo, salió bien, muy bien. Un plug, sí, ya estamos para grabar, ya estamos para grabar. Sí, como salió como el de Nirvana. Más o menos, más o menos. Un poquito más tranqui por ahí, ¿no? Sí, bueno, sí, ahora. En el sentido de rotura, ¿no? Pero muy lindo, loco. La verdad que me encantó, aparte se miraban recién con Coco y le te tiraba una vueltita más y el otro decía así con la cabeza. Estamos más cariñosos, nos falta la sustancia de Kurt Cobain nomás. Bueno, sí, no, esperemos que, o sea, dejémoslo a Kurt por su lado, ¿viste? Así estamos bien, me parece. Perfecto. Sí, muy bueno, loco, la verdad, muchas gracias por la música. Lo digo siempre, igual parece, suena trillado que lo diga tantas veces. Para la gente que nos escucha, ¿no? Porque hay gente del otro lado. Sí, eso es lo que esperamos. Eso lo, sí, también nosotros. Saludos a todos los que están. Un saludo a Cristian. Sí, Cristian, un saludo, Cristian, está escuchando. Cristian, un saludo. Manda mensaje. Dale, manda mensaje, toca yo. Mandate un mensaje por ahí. Che, la verdad que muy bueno, me encanta, porque aparte hay muchísimas diferencias en cuanto a cuando vienen bandas que por ahí ya hace un tiempo como ustedes, se nota, sin desmerecer al resto, obviamente, ¿no? Pero se nota esa sincro, o sea, muy bueno, loco. ¿Les gusta elaborar el tema acústico? Es un tema que lo tratamos bastante poco en nuestra carrera musical. El tema acústico. El tema acústico. Bueno, últimamente, porque si te das cuenta, hoy está Coco, en un momento estuvo Luki. O sea, y quizás esto que nos decís nos alienta un poco, ¿no? Pero de una, muchachos, hay material. Pero bueno, quizás, siendo sincero, hay quizás más sincronización entre mirarnos, entre nosotros, últimamente, que haber preparado algo que tenemos ganas de prepararlo como la gente, así que esperamos hacerlo mejor, Cristian. Bueno, se puede, pero la verdad que muy bien. Lo que tenemos ganas es hacer de algo acústico preparado. Nosotros no preparamos nada acústico, somos una banda muy eléctrica, muy... Sí, son bastante bien arriba. Claro, y nunca nos pusimos porque, o sea, con el tiempo de la banda que llevábamos y todo, siempre fueron fechas vivo, y nunca nos sentamos a armar algo acústico. Y en estas ocasiones es cuando nos damos cuenta de que está bueno de armar. Podemos armarlo. Claro, pues, y tenemos que tener un poquito de tiempo para armarlo. Entonces dijimos, un día sentémonos, armemos algo acústico y armemos algo acústico en serio. Estaría buenísimo. Pero... Ese tipo de onda de presentación también estaría bueno. Yo ya me voy más para adelante, ¿viste? Yo quiero que hagan presentaciones, que toquen así acústico. ¿Por qué no? Lo, está bueno, es lindo. Hacemos una ciclola acústica. ¿Por qué no? Mauro, hace poquito. Bueno, hablando de los chicos, los chicos Azteca que me nombraste recién, hace poquito hicieron ahí en Palermo muy lindo. Y se puede, hay que armar, hay que sentarse a laburarlo, nada más. Pero como decimos, bueno, mientras que haya conexión entre nosotros, hay porque eso que decimos del ensayo tres veces por semana, vernos, hablarnos. Bueno, no nos queda otra. Pero más allá de eso, que se toman bien en serio el tema del laburo, ¿no? De entender que esto, o sea, es un disfrute para todos, pero también es un laburo y siempre teniendo en cuenta que el otro lado hay gente y escuchando no, teniendo en cuenta que están de otro lado y siempre tratando de brindarle lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí, a veces pasa eso y vamos, ya digo, siendo siempre sincero, nos tocó esta semana ir por varias radios, que yo, y a veces uno tiene que cumplir con la radio también. Y venite con el acústico, y yo, por ahí Coco lo preparamos, por ahí vos no lo decimos, lo preparamos un montón, ¿no? Y Coco ese día no puede, y bueno, viste, y por ahí me toca tocar a mí, a Luke, y eso, pero bueno, hay que cumplir, hay que ensayar, hay que, es que es difícil coordinar. Yo, hay gente que lo pone como condición sine qua non, ¿no? El tema del acústico. ¿En la radio? Sí. No sé, yo vengo la tuya nada más. Este pibe es un fenómeno, te voy a dar un abrazo. Abrazo al aire, contame, porque un fenómeno, loco, la verdad. El chabón no van a otra radio, ¿acaso a la exclusividad? No te voy a poner ese compromiso. Lo conocemos y no quiero dejarlo atrás a nuestro amigo Darío. Que lo conocemos, a Darío. Un gran abrazo. El resto queda un segundo plano, no quiero desmerecerlo como decís vos, pero a ustedes dos los quiero mucho. Así que ya somos amigos, ya nos conocemos hace un tiempo largo. Y te lo digo con Darío porque hablamos mil veces, Darío. De hecho, hemos hablado los tres juntos. Es un gran amigo. Un gran abrazo. Bueno, che, y ahora lo que se viene, el ATP, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes formar parte del ATP, digamos, este ciclo que se va, digamos, es la piedra fundamental, es este domingo, ahí en el Uniclub? Cuando les propusieron la idea, ¿cómo fue, cómo surgió el tema del ATP? Surgió, bueno, una reunión en donde decidimos que, bueno, que iba a estar bueno el proyecto de largar un nuevo ciclo, en el cual participe gente menor a 18 años, que es un futuro para nosotros como espectadores, que es también una especie de desafío a armar un Uniclub un domingo a la tarde, y nos parecía que, bueno, poniéndole el pecho a nosotros primero para ver cómo sale la cosa y no exponer quizás a otras bandas, como para, me pareció que fue lo correcto. Claro, sí, bueno, primero lo hacemos nosotros y... Sí, me parece que sí, vino por ese lado, nos sentamos con Mauro, una charla, qué sé yo, la gente de Mambo Limbo que se sumó. Y bueno, y estamos ahí para poder disfrutar un domingo, como alguna vez lo hicimos también en el Centro Cultural Resurgimiento con usted, señor, transmitiendo en vivo. ¿Era domingo ese día? No era domingo, pero era familiar en un centro cultural. Donde... Otra onda más familiar, como decíamos. Así que esa va a ser algo, ponerle similar, pero dentro de un ambiente, yo digo, dentro de una rockería como es el Uniclub, porque... Está bueno de esa manera acercar también a los pibes, ¿no? O sea, uno... El ATP incluye un poquito más que esas tres palabras, ¿no? El apto a todo público significa el hecho de tratar de integrar también a la familia y a los más chicos por ahí, ¿no? A la familia nuestra que nunca nos pueda ver. Ah, va la nena, la Pochi va. Va la Pochi. 10 meses. 10 meses que el... Va a ir por primera vez. Bueno, es un lugar donde pueden ir, claro, porque por ahí vos decís, bueno, tocan, no sé, un sábado, no sé, ni sé, y te los exponés a cosas que no es para chicos por ahí. Está muy bueno el hecho de que todos los chicos pueden ir, obviamente. Tenemos muchos amigos que tienen hijos, y cuando nosotros nos movemos en un nivel nocturno, claro, no, ni bueno ni malo, pero es nocturno, entonces... No le pongamos etiqueta. Claro, es nocturno, entonces... Hay muchos amigos que se tienen que quedar a cuidar a sus hijos un sábado de la noche, que es normal para cualquier familia, para cualquier... Entonces, cuando nosotros le damos la oportunidad de un domingo a la tardecita, se prenden. Está buenísimo para ellos. Y ellos mismos nos dicen, qué buena oportunidad para llevar a mi nene. Y bueno, es ahora, le digo. Porque no tenemos chance después de un sábado a las 2 de la mañana, como tocamos nosotros normalmente... Pero se complica. No, es imposible. No hay chance de que entre un menor. Y está bueno. Aparte, se te duermen los pies. Legalmente ya no se puede. Así que tenés la primera barrera. Por ahí que no se puede. Así que lo importante es. Son dos puntos los que se unen. Como dice Coco, la familia con el hijo y esa brecha que quizás nosotros la hemos vivido de otra manera, que es los 14 a 18 años. Que nosotros de los 14 a los 18 nos cansábamos de ver recitar en nocturno. O sea, no... Yo iba a la cumbiancha en ese tiempo, pero bueno, un pasado oscuro. Está bien. Pero bueno, yo también fui a Metrópolis, Reventón, fantástico. Y ¿qué edad tenías vos? Yo a 15 años ya estaba llegando por ahí. ¿Y qué hacías ahí? No lo sé. Yo tampoco. No me acuerdo, Nero. Yo tampoco. Borrado eso. Entonces, bueno, eso no lo vivió la juventud y no es por decir vamos ahí, sino por acercar la rockería a la juventud. Es que el otro día charlamos acá junto con los chicos de Mambo Limbo, ¿no? Y hablábamos justamente de eso, ¿no? Porque está bueno que te muestren algo diferente, ¿entendés? Ellos me contaban de cuando iban a los colegios y a entregar los CDs, que eso también es una muy buena movida, ¿no? crearon CDs con un poco de algunos temas de Mambolimbo, algunos de ustedes, un salpicadito, algunos temas de Parapipo, que son las tres bandas que van a estar. Y está bueno porque vos vas con el CD, ¿no? Al colegio. Y el pibe, chocho, lo estás acercando a algo que está muy bueno. Sí. No sé cómo lo tomarán los pibes ahora, porque no sé. En mi época, por ejemplo, yo me remonto a mí, yo tengo 31. Pero si a mí me venían con un... Hemos hecho unos pibes, Nero. Sí, pero a ver... Sí, un como... sí, bueno, un cassette, claro. Con un cassette, un cassette. Sí, vamos con el Dixman, el grandote. Y vamos con el CD. Pero digo, que te regalen un CD de última copiado, como es esto, ¿no? Que era algo re groso. Pues pasa que un CD copiado, no sé cómo valoran, pero yo calculo que lo bueno es que si los pibes lo llegan a escuchar, la idea es que lo escuchen, y ahí sí, la música no cambia. Para mí, cuando antes me traían lo de los cines... Yo creo que está bueno. No porque lo hagamos nosotros, pero el gesto está bueno. O sea, yo acercando algo diferente, que por ahí no tiene mucho acceso por ahí. Claro, a eso es lo que me refiero. No tanto a la calidad del CD o a la calidad de la música que está dentro del CD, que son tres buenas bandas y está buenísimo. Yo creo que el que recibe el CD es... se tiene que poner contento. Tiene que... Están regalando algo. Está buenísimo eso. 80 CD mínimo. Y ¿en colegios? En colegios, en colegio y después también en el club donde ensayo con la murga, que hay mucha gente. ¿Es el Centro Cultural de Surgimiento? ¿Dónde es? Círculo Paternal se llama. Pasamos la onda ya que estamos. Lo mismo de siempre, claro. Y la gente se sorprende, gracias, viste, que se copa, le gusta. Nadie viene y te regala un CD así porque sí, con un folletito. Sí, ya que lo reciban, sí, para uno es claro. Valorable, viste, porque... Claro. Lo pone de posavasos. Estás ofreciendo una puerta. Claro, boludo. Sí, yo me refería, más que nada, no quise confundir, sino eso es así. Decía, no sé, los pibes, no estoy en el ritmo de los pibes, por eso... Claro, lo que pasa es que uno, por ahí, si no tenés hijos... Claro. Pero eso es lo que está, es una apuesta a ver qué pasa. Entonces, está bueno. El desafío, a ver, bueno, a ver, lo escuchaste, a ver si esa respuesta de haberlo escuchado lo vuelcan a llegar al lugar. Llegar al lugar, y eso es buenísimo. Y aparte es un lugar lindo, ¿no? Porque uno por ahí, los domingos, viste que las fechas por ahí son en un barcito o en una plaza. Esta es una fecha un domingo, claro, es una fecha dominguera, pero es con toda la letra. Claro. Claro, en esta vuelta, aparte día de la primavera, es como que la gente ya también está predispuesta a salir. Sí, bueno, esas son las casualidades que a veces no tocan, así que cayó justo un día lindo. Estuvo pensado, digamos. No, creo que le dieron esa fecha y cayó como una buena, siempre hay una buena excusa para festejar. Totalmente, totalmente, siempre bueno, hay que festejar. Siempre tocamos el 21 de septiembre, el año pasado en Green, ¿no? Tocamos. ¿Cayó también? Sí, nosotros tenemos suerte con la primavera. Bueno. Pero en este caso fue que tocó la fecha, ¿no? Calzó, digamos, no fue pensado. No, claro, no lo buscamos. Tenemos un pizarrón en la sala y como crónica ponemos los días que faltan para la primavera. Bien, ahí. Y van buscando fechas en base a eso, ¿no? Sí, vamos, lo vamos con faltan 304 días, ¿viste? Vamos así. Para la primavera, toca Vito. Porque sí, es el resto del año no sabemos. Pero No importa. Sabemos cuántos días falta para la primavera. Bueno, muchachos, ¿van a hacer un temito más? Dale, vamos a hacer un tema más. ¿Qué tema van a hacer? Vamos a hacer Avanzar. ¿Dale? ¿No? Seguimos mostrando un poquito más de Boleto de Vida, el disco de los chicos de la Vito, que este domingo, de Vito, perdón, que este domingo van a estar formando parte del festival ATP y suena así. Por el de recién me gustó mucho, así que vamos a escucharlo más. Bueno, para la gente de Pasa la Onda, entonces. Ya cayó. Apúrate, que te come. La tecnología avanza. Te compraste uno y ya no te alcanza. Miras al costado, estás sorprendido, aturdido. Apúrate, que te come. Ya cayó. apurate, que te come. El smog, la miseria, la calle llena de mierda, policías acostumbrados a mirar para otro lado. Combativo es lo que digo, la calle plagada en frío, opacando a la gente, no queremos no dirigentes, no, ni gerentes. Apúrate, que te come, que te come, que te come, que te come. Apúrate, que te come. Apúrate que te comen, amigo. Sal de Babilón es lo que te pido. No arrostres las piernas siempre de frente. No mires para atrás, actúa en el presente. Si la vida todavía no te corrige lo que te está pasando, eso ya te lo dije. Si la vida todavía no te corrige, Lord have mercy. Apúrate, que te come. Que pasa la onda. Apúrate que te come. Mi filosofía de vida está escrita, que me lo critiquen, eso ya no me irrita. Desde el cielo hay una voz que me dice que yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos. Yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos. Get up and stand up. Stand up for the right. Get up and stand up. Ya cayó, cayó. ¿Qué te come? Ah, ¿qué te come? Excelente, excelente, me encanta. La verdad que me encanta que vengan a tocar, obviamente. Y lo bien que están sonando, loco, muy bueno, muy bueno. Insisto con la de, tienen que hacer el show. Sí, tienen que hacer una plug, negro. Ya está propuesto, vamos a charlar ahí, vamos a hacer un par de tratativas. Se viene el show acústico de Vito. Ay, ojalá lo transmitamos por Pasar la Onda. Ojalá, sí, sí, sí. Pero vamos con más ideas, sí, sí, sí. Lo bueno es que esto continúa, ¿no? Van apareciendo más ideas y estuve con Twinning, totalmente. Chicos, bueno, vamos a ir cerrando a poquito la nota. Lo que se viene ahora es el ATP. Planes para lo próximo, ya hay ahí algo en vista. ¿Qué es lo que se viene de Vito? Planes de Costa. Ahí está. Bueno, vamos de a poco. Vamos a darle la... Como cinco preguntas, ¿no? No, pero vamos con lo próximo. El ATP, vamos a terminar de dar la info. Se pueden sumar al Festival ATP en los eventos de Facebook. Ahí está, es como una comunidad que armamos con las tres bandas para que puedan interactuar. ¿Qué más? En el Facebook nosotros nos pueden encontrar como Familia Vito, que es importante. Y bueno, ahí encuentran la fanpage. Y si no, bueno, vito.com, vitoweb.com.ar. Después, con respecto a lo que sigue, seguimos con otro show junto a nuestros amigos parapipuenses. Pipuenses, ya tienen, son como una localidad. Sí, son para pipuenses. 1324, el código postal de Paraná. Para, bueno, van a tocar con Parapipou. Sí, nada, vamos a tocar con Parapipou y no pares. ¿En dónde va a ser eso? En nuestro querido y segunda casa City Bar, que hemos tocado. En Martínez. En Martínez, en nuestra casa en zona norte. Claro, pues está bien porque van cosechando diferentes lugares. Y compartimos esa casa con unos cuantos, ¿eh? Pero. Sí, bueno, pero es comunidad, estamos todos más o menos en lo mismo, hay que pasar la onda. No, pero bueno, ahí un saludo al polaco. Y ahí vamos a estar con Parapipou y con la gente de No Pares. Así que. Una fechita bien arriba, ¿no? Pila. Saltar un poquito. Y bien, la gente de No Pares, que la conocí el otro día en Niceto. Y bueno, ahora tenemos el gusto de compartir escenario por primera vez con Mambo Limbo en el ATP. Así que, y con Para Pipou encima, que ya somos como primos. Son como familia, sí, obviamente, ¿no? Y lo lindo es que se siga agregando bandas al famoso movimiento Vamos las Bandas, ¿no? Vamos las Bandas es algo que nos encanta. Sí, sí, sí, aparte no hay nada. Compartimos, compartimos. Sí, saludo a todos nuestros amigos de esas bandas que queremos mucho, mucho. Sí, y lo que es para el verano, porque ustedes son de hacer costa. Hicimos varias veces costa. Este año, si no lo organizamos de otra manera, por ahí vamos a evitarlo. Pero no por, si no estamos, vamos a ver cómo lo encaramos esta vuelta. No quiere decir que no, pero ya hace cuánto que vamos, 4 años, ¿no? Tres seguidas y por ahí la idea, como salió lo de Varadero, Zárate, la otra vuelta con Para Pipou, también se puede llegar a hacer algo con ellos y no tenemos destino. Pero bueno, depende. Por ahora no está, digamos, no está determinado, digamos, porque por una cuestión también debe ser complicado el hecho de ir coordinando vacaciones y todo lo demás, ¿no? Es lo más difícil. Lo que pasa es que las fechas que hacíamos en la costa, por lo general nosotros nos escapábamos fin de semana. Y bueno, es complicado. Sí, el tema laburo es lo más complicado de coordinar entre todos. Abrimos las puertas para todo aquel que quiera llevar a Para Pipou. Estamos nombrando a Para Pipou, van las dos, van todos juntos. Esa, ustedes están de la misma familia. Digo, abrimos la puerta para que los inviten a tocar a otros lados también, ¿no? Porque hay que abrir, o sea, ¿no? En el interior. Pasaporte. Yo estoy sacando el pasaporte, sí, por las dudas. Ya está tramitando. La doble ciudadanía. Sí, sí. Estoy actualizando el documento, aunque sea para pasar a Paraguay. Sí, al menos, ¿no? Por encima ahora tenés que... Yo hice el cambio de domicilio, por ahora. Bueno, bien, es un paso, a poquito, ¿no? Che, y bueno, entonces van a seguir, obviamente, tocando, y se viene ahora lo que es el ATP, que lo que me recuerda es que tenemos entradas para regalar, así que si quieren ir a ver el show de los chicos de Vito, antes toca Mambo Limbo y después toca a los chicos de Para Pipou, así que atentos al Facebook, manden ahí solicitud, pongan me gusta a la página, denle, síganos en Twitter, Instagram no tenemos, ahí la fallamos. Pero bueno, pero pueden pedir entradas, así que bien abierta la puerta para que los vayan a ver. Les voy a hacer la última pregunta, y esta ya se las hice, pero vos no estabas la otra vez, así que voy a pedir que vuelvan a hacer una pasada de onda, como hablamos siempre de las bandas. El programa se llama Pasar la Onda, para vos que no habías estado la otra vez. Había tirado Chuque unas cuantas, y la idea es que pasemos la onda a otras bandas, ¿no? Bandas que te gusten, bandas del palo, bandas que no sean del palo, esa gente amiga, ¿por qué no también? Entonces les voy a pedir nuevamente que pasen una vez más la onda. Tienen ganas de volver a pasar la onda en ese sentido, ¿no? Es una pregunta que posta que me... Yo tengo una. Te pongo un compromiso. Sí, a ver, pensar. Yo tengo una, que una de las cosas que nos pasó justamente en estos días y para este recital es que Lucas, el violero... Sí, lastimó, la mano. Se lastimó la mano. ¿Cómo está? No, está bien. Tratamiento con el cirujano. Bien. Y ya le queda de acá en más la rehabilitación, así que... Bien, ya está para volver, digamos, está empezando a volver. Y está arrancando el segundo paso, es importante. Bueno, entonces estábamos tocando con Mauro, que Mauro es un amigo nuestro, de hecho, antes de arrancar con Vito y todo, ya lo conocíamos, es un pibe divino. La familia del principio, digamos. Claro, pero nunca había tocado con nosotros. Entonces ahora está el recital pasado y este es con Mauro. Y bueno, Mauro tiene una banda. Ajá. Que la tiene medio a armar, medio no armar, porque es así, él es blusero, es otra onda, pero buenísima la banda. Y la banda de él se llama Títeres de Nadie, que no sé si... la gente tiene tanta conocimiento, digamos, de lo que le hace. Entonces pasa la onda a esa. A Títeres de Nadie. A Títeres de Nadie, claro. O para Mauro, que es el... Ya una parte más de Vito. Compañero nuestro, claro. Igual con... Agradeciéndole, ¿no? Obviamente, agradeciéndole. Con la mano, ¿no? Sí, sí. Muy bien, estuviste muy bien. Me parece que estuvo bien, aparte de Títeres de Nadie. Es una banda que tiene muchos años, más que Vito. Claro. Y también es de Paternal, como nosotros. Y bueno, me parece que también es una banda que tuvo sus baches en el medio, pero que siempre se juntan a tocar y está bueno. Se sigue manteniendo, bien ahí, que siguen ahí tocando, remándola. Y la siguen remando. Yo le voy a pasar la onda también, que ahora no está, no creo que esté escuchando el programa, nada. ¿Cómo que no? ¿No estamos siendo escuchados por millones y millones? Pero no, pero porque está en los Estados Unidos está. Está un poquito lejos, pero se puede escuchar. No, pero puede ser, ¿por qué no? Hace poquito estuvimos con Paris Fini. El nuestro amigo Negrito, vamos a llamarlo. Ahí va el Negrito, ¿viste? Bueno, el Negro. Sí, de hecho lo transmitimos también el martes pasado. Bueno, el Negro un genio. Así que París hace rap y estuvo hace poco dando unos shows ahí, que no sé qué, si va a seguir con su rapeo acá en Argentina cuando vuelva. Así que es una banda que... Una banda no, él. Ojo que también quiso armar una banda de blues con Mauro. Y me... se van juntando, no, ¿viste? Se van cruzando y... A mí también dijo, ustedes que tocan la viola, vengan, vamos a hacer algo de blues. Dijo. ¿Blues con rap ahí en el medio? No sé si con rap, pero nosotros lo vimos... Morochito, y dijimos, es el cantante. Ya está, sí, ya sabés que ahí tenés la figura. Y para tocar blues necesitas tener un poco de sangre. Sangre, ¿no? Africana, digamos. Y él lo debe tener. Nació en Los Ángeles y me parece que lo tiene todo. Ahora, no probamos porque se fue. Pero cuando vuelva... Cuando va a volver. Cuando vuelva, me mandó 800 millones, yo por el, le pido disculpas, no le respondí, me mandó 800 millones de mensajes por Facebook para que vayamos a ensayar. Y yo se copó con la idea, digamos. Mucho, se copó mucho. Es un re buen pibe y toda la onda. Toda la onda. Como le pisó poner pila acá en Buenos Aires, le pasamos la onda a él que arranca. Exactamente, sí, se puede pasar la onda. Y bueno, y... ¿Y te queda alguna voz ahí en el tintero? Hoy no. Sobrino de vuelta. Sí, pero suma. Circus. Que no es el lugar, ¿no? Obviamente. No es el lugar. Pero que venga, que tiene que venir a tocar. Sí, que la pasa la onda y se la devuelve a ustedes, se la pasa la onda a Vito. Es una banda joven, son chicos, de verdad, son... Justo con la temática de la nota del ATP. Claro, son, no sé cuántos son, tienen... 18, 18. Listo, claro. Nosotros somos unos viejos. Está indicado para que venga a pasar la onda. Bueno, chicos, muchas gracias. Éxitos obviamente para lo que es el domingo. A la gente le invitamos nuevamente, si quieren, digamos, comunicarse con nosotros y pedir entradas, lo pueden hacer. Vamos a escuchar entonces un temita más de Vito y en un ratito seguimos pasando la onda. Chicos, muchísimas gracias por haber venido y por la música, obviamente. Bueno, gracias a ustedes una vez más por brindarnos su espacio. Qué lindo. Bueno, gente, escuchamos entonces, te lo ruego, Vito ha pasado la onda nuevamente y los esperamos a todos el domingo en lo que es el Uniclub para el festival ATP. Suena, te lo ruego, Vito ha pasado la onda. Muchas gracias, chicos. Regresa a mis brazos, noche capricho del encrenque corazón. Olvidemos el pasado por un rato y que flote en el aire el amor. Incontables son las veces que te extraño, que te llamo, que te escucho, que te corto sin hablar, que te sueño dormida en mi cama, que hacemos el amor una vez más, y que hacemos el amor una vez más. Me arrepiento de no haberme dado cuenta, pero es tarde, es muy tarde, ya lo sé. Y ese otro se pegue media vuelta, y acá no tiene nada que hacer, y acá no tiene nada que hacer. Capricho desde el corazón. Olvidemos el pasado por un rato, que flote en el aire el amor. ¡Upio! Si alguna vez hice mal las cosas, jamás me quise lastimar. Solo quiero que sepas una cosa, nadie como yo te amará. Regresa, regresa. Yo capricho de mi corazón. Corazón, corazón.

llegó. Son diferentes a nosotros. Bueno, son tan diferentes a nosotros que la noticia con la que vamos a arrancar esta sección tiene que ver justamente con ellos. Y en el próximo show que se viene de los muchachos, ellos decidieron separar al público de alguna manera. Es decir, bueno, si vos querés bailar, querés hacer pogo, bueno, quédate a la derecha. Si querés ver el recital tranquilo, quédate a la izquierda. Está bien, está bueno. Está buena la idea. Está bueno, no sé cuán aplicable puede ser. En el medio, la línea del medio es muy finito. Yo cuando me enteré la... Claro, de decir... Se van a estar cagando los trompadas, indecisos, claro. Se quedan ahí. Tipo, ¿qué me empujas? Yo bailo de mi lado. Claro, ¿cómo lo dividís? Van a hacer una sección ahí en el medio. Yo me imaginé ese tipo sectorizado de alguna manera, porque... Tenés como... Claro, loco, me estás empujando. Puede ser jodido, ¿eh? Puede ser como medio raro. Pero está buena la idea, ¿no? Porque uno quizás va adelante y dice, che, quiero verlo de cerca, pero verlo bien, tranquilo. Sí, que también estás en tu derecho, ¿no? Igual sabés que tenés que ir atrás. Aparte es una banda como... Está legalizado que sea así. Claro, en la lógica, pero bueno, para este próximo concierto es como que van a tratar de ejercer el derecho al bailoteo y, por otro lado, el ver el show tranquilo. De acá lo banco, pero me parece que va a ser medio difícil hacerla. Hay que ver cómo sale, quizás sale bien, ojo. Sí. Bueno, están presentando nuevo disco, vuelven a tocar en España, obviamente. Primero presentan en su tierra y yo creo que en algún momento van a estar viniendo para nuestros lados también. Seguramente el año que viene están acá, a mitad de año, me digo. ¿A mitad de año? ¿Ya lo ves así? Mayo. Del próximo año. Mayo 2015. Bueno, un montón de visitas para el año que viene, ¿no? Ya está confirmado lo de Lollapalooza, está confirmado lo de los Rolling Stones. En febrero, qué bueno, quiero estar ahí. Me gusta lo de esto porque sabemos quién viene. Lollapalooza no sabemos quién viene. Lollapalooza, no, bueno, pero ya te están metiendo entrada. Por si no, ya te venden entrada, vos andás a garpar y después te fijás quién toca, ¿no? Por ahí te traen un par de temas verga, pero bueno. Cuestión es que Extremo Duro plantea esta cuestión de separar al público para que cada uno lo disfrute a su manera. Y está bien. Bueno, recién nombrábamos a los Stones, que van a estar viniendo acá a nuestro país en el marco de la gira de los 50 años, que ya pasaron más de 50 años, ¿no? Pero van a estar cayendo en el marco de esa gira. Una gira tan larga que siguen robando, ¿no? Tienen 52 ya. Tienen 5.000 años los Stones. Bueno, más o menos de eso tiene que ver la noticia que les vamos a contar ahora. Resulta que en Egipto, sí, vamos a Egipto, hallaron restos fósiles de un dinosaurio que sería de hace aproximadamente 19 millones de años, y según los científicos que encontraron al dinosaurio, dijeron que los labios eran de una gran dimensión. Conocemos a alguien que tiene labios de una gran dimensión y que, por ejemplo, canta en esta banda, como es ese señor Jagger. Qué cosa, ¿no? Rara, cómo llegó ahora unas personas que son estudiantes universitarios ya piensan en Mick Jagger, ¿no? Sí, bueno, esa mierda que está la cultura. Sí, sí, bueno, pero es bueno, habla bien de Mick Jagger también, ¿no? Que está metido en cualquier parte. Bueno, la cuestión es que a este nuevo dinosaurio o los restos fósiles que se encontraron le pusieron Jagermerix en honor justamente a Mick Jagger. Se evaluó en algún momento hacer la comparación con Angelina Jolie, pero quedó ahí descartado. Era como muy banal ya, ¿no? Era demasiado. Mick Jagger es más histórico. Claro, pero aparte también es como que deben querer darle algún incentivo, ¿no? Alguna movida de prensa, me imagino, porque si no, no se entiende. Igual, Jagger, un dinosaurio. Bueno, está bien, más o menos, ¿no? Sí, más o menos, es puro hueso ya. Está por, aparte, que puro hueso tiene 1000 años. Así que, bueno, tenemos un nuevo dinosaurio. En este caso es el Jagermerix. Ponele que se diga así. Y Mick Jagger, aparte de todo lo que venimos bardeándolo, o sea, hoy por hoy tiene el nombre de un dinosaurio. No me lo hubiese imaginado nunca. Realmente esta noticia la puse porque me llamó la atención. Es decir, con qué boludez estamos haciendo noticia, ¿no? Están robando con lo que tienen. Ya con un dinosaurio, fíjate. Con un dinosaurio, todo tiene que ver con todo. Hasta el museo de ciencias naturales roba ya. Claro, hay que darle prensa, todo prensa, ¿no? Todo movida de prensa. Garpa Mick Jagger, pongámoslo también en el Museo de Ciencias Naturales. ¿Por qué no? Decían que este dinosaurio que encontraron era tipo un venado acuático. Es decir, un cerdo con patas largas, ahí lo mataron. O un hipopótamo delgado. Bueno, delgado es, pero comparado con un hipopótamo delgado no sería un hipopótamo. Cosa rara, ¿no? Imaginar el bicho lo tengo imagino. Yo la verdad que tampoco, pero probablemente lo van a estar poniendo ahí en la página. Por ahí quien te dice que lo traen para Argentina. El nuevo logo. El nuevo logo con un dinosaurio así con la cara de Jack. Bueno, gente, pero tú ves varias en las noticias de Pasa la Onda. Bueno, gente, continuamos contándoles algunas noticias que pasaron esta semana y esta noticia está básicamente porque me pareció interesante hablar de un libro, cosa que no hacemos habitualmente, entonces dije, bueno, se va a estar haciendo la reedición del libro de Miguel Greenberg que se llama ¿Cómo vino la mano? Resulta que este libro originalmente se publicó en 1977 y es como que a partir de ese momento se tomó como, digamos, de alguna manera, el libro de rock nacional en un momento que no se escribía y en el momento en que, digamos, arrancaba con mucha fuerza el rock nacional. Un momento que era más controversial, ¿no? El rock de la Argentina. Y de alguna manera tratando de explicar este fenómeno, tratando de hablar como para llegar al al público masivo desde otra manera, ¿no? Como que se entienda y pasar un mensaje, ¿no? Este libro ya va por la tercera edición y en las diferentes ediciones que tuvo fueron cambiando los relatos, ¿no? Que había entrevistas, como por ejemplo en las primeras ediciones a Luis Alberto Spinetta, como después se editó algunos manifiestos de León Gieco, de Charly García ahí mismo, y en esta última edición se agrega también lo que son algunos textos de Papo, de Lito Nevia, de Charly García, de Nido Molinari, un montón de grosos de la música que explican de alguna manera cómo es que surge el fenómeno. ¿De dónde sale, no? ¿Cómo viene esa parte que uno quizás no entiende mucho cómo apareció el rock? Sí, me parece muy muy copado encontrar varias declaraciones, ¿no? Y por ahí entenderlo un poquitito más de un libro que en su momento supo hacer mella y hoy por hoy lo rescatan y lo vuelven a reeditar, lo cual me parece fantástico porque quiere decir que está vigente todavía el mensaje y hay mucha gente que por ahí no vivió esa época, como por ejemplo nuestra generación, y a través de este libro puede entender un poco más de cómo fue que el rock hizo lo que hizo, ¿no? Porque fue un cambio cultural importante. Quizás también puedes a la gente más chico, digamos, ¿no? Quizás entenderlo un poco, que no es tan comercial como se ve hoy en día. Claro, que el rock no empezó siendo solamente pósters de Tambiónica y apareciendo ahí en las publicidades de Pepsi, sino que arrancó con un trasfondo mucho más importante, ¿no? Sí, tenías un póster de León Gieco sentado en una silla, por ejemplo. Claro, tomando una Coca-Cola. Claro. Y ahí ya se chocaba, ¿no? El mensaje ya se te iba al carajo. Pero bueno, la cuestión es que hay una nueva edición de este libro que se llama ¿Cómo vino la mano? Si quieres entender un poquitito más de cómo vino la mano, justamente puedes conseguirte el librito de Miguel Greenberg y enterarte un poquito más, ¿no? De cómo surgió esta historia, como por ejemplo la gente de Pescado Rabioso, que fue uno de los, digamos, estandartes de aquel momento. Escuchando a The Strokes, gente. La noticia tiene que ver con que la banda medio como que había parado en alguna forma con el nuevo trabajo de Julian Casablanca. Juliancito. No, es Julian. Como el que os quiero acá a la vuelta. El amigo Julián Casablanca. Claro, Julián. Julio le decimos. Hacemos más argento. De claro, esa Casablanca, ¿no? De Whitehouse. Y tiene, claro, Julian Whitehouse tendría que haber sido, ¿no? Si fuera todo en inglés, bueno, no importa. La cuestión tiene que ver con que aparentemente van a volver los Strokes y a partir del próximo año van a empezar a laburar ya en un nuevo disco. Y bueno, una sorpresa, ¿no? Porque está pasando un gran momento como solista Julián Casablancas. Y así todo, no se olvida la banda y quieren seguir laburando, ¿no? Se tomaron un tiempito. ¿Sabe que tiene bastante material nuevo para salir a tocar ahora? Y sí, es que como que en un momento la banda necesita por ahí un poco de aire, ¿no? De decir, bueno, nos separamos, cada uno va por su lado, hace sus cosas, ¿no? Porque por ahí en una banda no podés llegar a hacer solamente lo que a vos te gusta, sino que tenés que consensuar mucho más y darle un poco de aire también a la relación entre la banda. Parece que a los muchachos les vino bárbaro y se va a venir un nuevo disco de los Strokes. Es lo bueno de poder parar y cada uno tenga su momento solista para hacer lo que quiere y después juntar a hacer el proyecto que fue el inicial, ¿no? Claro. Que no se pierda tampoco el material, que se mezcle mucho cuando se va al carajo a la banda. Claro, que no pierda la esencia la banda, ¿no? Como que estén todos comprometidos con el proyecto y lo puedan volver a sacar, digamos, sin dejar de ser The Strokes, ¿no? Como decíamos recién. Bueno, gente, una buena noticia, yo celebro este tipo de cosas, que se junten y que se pongan a hacer un disco más allá de juntarse a, por ahí, hacer un show así de vez en cuando y juntar un billete. En este caso es totalmente al contrario. Los Strokes vuelven a partir de enero, parece. Gente, está sonando Hermética nuestro programa después de muchísimo tiempo. Creo que hace una banda que no suena Hermética. Vuelve a ser un poco de Hermética, primero de metal, creo, ¿no? Así como más heavy metal, ¿no? La raíz del heavy metal. Sí, podemos decir que es, digamos, la banda más metalera, la que dio principio al resto del movimiento, de alguna manera. Bueno, resulta que Hermética se separó hace mucho tiempo y es como que quedó ahí la despedida, ¿no? El decirle adiós a toda la gente. Y es una idea que, porque se sabe que están peleados, ¿no? Sobre todo con Giorgio, ¿no? Creo que es la cosa que nunca se planteó un reencuentro como para decir, bueno, hasta acá llegó Hermética. Por ahí se podría hacer con fines comerciales, pero que no estaría muy de acuerdo con lo que es el heavy metal, ¿no? Pero creo que la gente lo necesitó eso en algún punto. Se chocarían con la idea de lo que fue Hermética en su momento, que era más en contra de eso, comercial, lado comercial que estás diciendo vos. Bueno, los que no están muy de acuerdo con ello son el Tano Romano y el Pato Strunz, que dijeron que, bueno, que mientras haya vida, la esperanza está, digamos, como que no cierran ellos la puerta a una posible juntada Hermética, lo cual me parece que, como decía antes, juntarse para hacer una despedida solamente o un show para hacer guita no me parece bien. Pero por ahí se pueden llegar a juntar como para hacer un nuevo disco o un EP o unas nuevas versiones con todos los músicos en el momento que tienen ahora, que son mucho más experimentados. Sería raro, te digo, verlo. La verdad que sería muy raro. Sería el lado como más heavy metal de otras épocas, ¿no? Como de Hermética, de Giorgio ahora. Claro, ¿cómo le cantaría? Claro, o sea, ¿quién cantaría, no? También. Claro, no es el mismo tono que es ahora Tano Romano, creo que puede ser Giorgio. No, son dos posturas totalmente diferentes. Hay que ver también si en ese se junta también O'Connor. Hay que ver. En realidad, lo que estaban planteando ellos es que no está cerrada la puerta, porque, bueno, de hecho, todos están en vida. Y, bueno, ¿quién te dice que algún momento volvamos a tener un show o un nuevo material de Hermética? Por ahí sí. Ayer deseo, hoy realidad, es el tema que escuchamos. Me estás consumiendo, me estás malgastando, me estás desesperando y me arrodillo por vos. Me estás confundiendo, me estás caminando y estás resecando, ay señor, mi corazón. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Por eso quiero ver amanecer. Mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo

Bueno, el primer tema de esta onda no la tenías, bueno, Sucio y Desprolijo, originalmente de Papo, en este caso hecho por Bicicletas. No tan sucio y desprolijo, ¿no? Digamos. Más como psicodélica, ¿no? Sí. Una onda rara. Sí, igual me gustó mucho el tono de la voz, porque es así bien roto, es bien rockero, porque es un tema súper rockero, ¿no? Obviamente, Sucio y Desprolijo. Me gustó, me pareció muy bien logrado. Una versión rara, me llama mucha atención la banda. Y me llama la atención la banda, te digo también, ¿no? En general, vos decís. Sí, una linda banda. El primer tema de esta onda la tenías fue justamente Sucio y Desprolijo. Acá, me parece que nos vamos un poquito al pasto. Escuchá. Me tocó enamorarte a ti. Ya no quiero tus mentiras. Que el amor que me ha dado a mí fue menos que tu hipocresía. Mi vida, hoy al fin te conozco yo. Tú eres dueña, dueña de mis sentimientos. Que mucho nos amábamos. Tú causaste mi sufrimiento. Lo siento. Quédate aquí. Vete de mi lado, devuelve el amor que te di. Dime que sí, o no me digas nada. Si estás enamorada de mí, vete de aquí, de mi lado. Y no sepas que he llorado por ti. Dime que sí, o no me digas nada. Vete ya, niña, mi mala de aquí. Tú eres mala compañera. Que si no me vas a querer, vete, búscate quien te quiera. De veras. Quédate aquí o vete de mi lado. Devuelve el amor que te di. Dime que sí o no me digas nada. Si estás enamorada de mí, vete de aquí y de mi lado. Y no sepas que he llorado por ti. Dime que sí o no me digas nada. Esa niña mi mala de aquí. Yo, tú eres dueña, dueña de mis sentimientos. Que mucho no. Bueno, sí, un poquitito el pasto, pero bien, más tirando a punky, ¿no? Para festejar a la primavera. Exacto, como si viene la primavera, tenemos un tema de los chacales, pero hecho punk, ¿no? Siempre manteniendo la tónica de la sección de esta onda no la tenía. La vueltita rara ahí. Yo creo que más de uno cuando empezó el tema dijo, ¿qué está en la pasada de Topi? Bueno, más o menos la rescatamos, ¿no? Bueno, de eso se trata la sección, ¿no? Mostrarte algo diferente, covers por lo general, pero hechos de una manera que no te la esperaba, gente. Esta onda no la tenías. Es Quédate aquí, de los Chacales, originalmente hecho por Corso Gómez. Cheleta, ahora, ¿qué mierda es esta? Tarda de dulce, no le gusta. ¿Cómo va a gustar? Si esto corteza como mermelada, ¿cierto? ¿Para tocar tambor o qué? Trae cubiertos, trae el segundo plato, llévate esto y trae pa. Bueno, gente, y nos estamos empezando a despedir. Pongo este tono lúgubre porque nos estamos yendo, básicamente. Yo sé que la gente está llorando del otro lado, entonces quiero entenderlos. No llores, que esto sigue y más cerca, no el jueves. No, se viene. Bueno, obviamente, primero se viene el ATP el domingo, que vamos a estar ahí seguramente cubriendo la presentación de Mambo Limbo, de Vito, que estuvieron hoy aquí charlando con nosotros, haciendo un acústico que nos dijeron que sonó bien. Así que, bien. Eso es lo bueno, ¿no? Aparte se escuchó bien acá mismo. Te das cuenta cuando suena bien. Lo bueno, sabemos que hay gente de otro lado entonces. Eso es importante, gracias a la gente que está del otro lado pasando la onda. Bueno, no me quiero olvidar de nombrar los ganadores de las entradas para este domingo ir al ATP, que son Tamara Noli y Gonza Croco. Les mandamos un gran saludo y gracias por estar haciendo ahí la pasada de onda también efectiva. Así que se van a poder ir a ver estas tres pedazos de banda un domingo en algo nuevo, un festival nuevo poco temprano, para que la gente, los más chicos, puedan disfrutarlo. los más chicos, la familia. Bueno, los esperamos a todos ahí en el en lo que va a ser el festival ATP. Toca Mambolimbo, Vito y la gente de Parapipou. Hablando de la gente de Parapipou y demás, bueno, vamos a estar el próximo martes transmitiendo La Ciclola. Así que atenti, people, porque no nos quedamos solamente con nuestro programa de jueves, sino que también el próximo martes vamos a estar nuevamente en vivo. Esperamos que pueda salir mejor que la última, pero bueno, la última ya vamos a poder rescatar algo como para poder llevárselo. Sí, hay gente que lo ha estado pidiendo eso, así que vamos a ver si aunque sea les pasamos a ellos los temas como para que los puedan escuchar. Como decíamos antes, no quedó del todo bien, entonces no lo vamos a subir todo, pero bueno, vamos a tratar de aunque sea a los fans cumplirles y aunque sea que lo puedan escuchar. Va a salir, no suena tan mal tampoco, ¿no? Tampoco, pero es una cosa inescuchable, ¿no? Pero las bandas suenan bien, entonces es más fácil de esa manera. Bueno, gente, esto continúa de la siguiente manera. Además del martes estar con La Ciclola, los invitamos a que vuelvan a escuchar el programa 203 y el este que estamos haciendo ahora por lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. Ellos retransmiten los sábados a partir de las 17 horas el programa 203 y los domingos a partir de las 17 también el programa que estamos haciendo en este momento. Nosotros hacemos la retribución hacia los muchachos de Radio Chudas retransmitiendo el programa que ellos hacen los lunes a partir de las 20 horas. Nosotros lo retransmitimos los sábados desde las 21 horas. Exactamente. Exactamente. No, la palabra de Nacho. El programa me lo venía guardando, te digo. Era para el final, te venía guardando la perlita para el final. Bueno, hablando de exactamente, programa en el cual Nacho participa también es Mundo Bullicio, que sale los sábados a partir de las 15 horas en lo que es FM Moreno. ¿Qué se viene para este sábado, Nachito? No tengo idea, pero seguramente algo bizarro como de costumbre. Bien Border, un programa que va más tirando para lo que es la política, podemos decir de alguna manera, pero siempre con el toque característico del Mundo Bullicio. Deberías dejar a la gente con la duda de qué es lo que se viene si escucha. Ah, bueno. El suspenso ahí abierto. No digo más nada, entonces. ¿Qué viene? Escúchalo. Exacto. A partir de las 15 horas, a través de lo que es Radio FM Moreno 90.1, nosotros vamos a estar retransmitiendo ese mismo programa el próximo miércoles desde las 21 horas por nuestra señal digital. Se viene la página. Qué bueno. Qué bueno. Va a estar todo ahí. Estamos subiendo todo el material. La verdad que estoy muy contento. Está quedando muy, pero muy buena la página. Así que se viene una nueva pasada de onda, de una forma diferente, no más pro. Vamos a estar subiendo los videos que estuvo filmando acá hoy Nanu, de lo que fue la presentación de los chicos de Vito, y también están subidos los de Denny, que tenemos, estamos debiendo el programa, estamos debiendo subir el programa anterior. Exactamente, ya lo hemos estado subiendo, volví a decir exactamente, no me mires así. Y va a ser una cuenta mucho más completa, con mucha más información sobre las bandas que están y participan en el programa. Sí, y también todo lo que fue pasando, los programas de ideas en el estudio, los 7 que estuvimos haciendo ahí junto con los chicos de Creados Producciones, están ya hoy por hoy en nuestra página, también van a estar en la nueva página, al igual que las transmisiones en vivo que estuvimos haciendo, dentro de las cuales está también lo de los muchachos de Vito que estábamos hablando justamente en la nota. Hay 33 transmisiones, pueden ingresar ahí a nuestra página y escucharlas, ¿por qué no? La pueden escuchar tranquilamente. Después, si sentás en tu casa y te escuchás un show viejo. Un show completito. Es muy bueno, te digo. Y en buena calidad, ¿no? Porque hay que rescatar eso, ¿no? Se escucha muy, pero muy bien. Y lo pueden encontrar ahí en lo que es nuestra página www.pasalaonda.com.ar. Se pueden sumar a las redes sociales. Agregarnos ahí a lo que es el Face, a lo que es el Twitter, @pasalaonda. Tuvimos un programa súper completo hoy. También pasó la cobertura por Janina Mazzarella de Convido con los con la sección La Onda la pasan los fans. Con los fans hablando con la voz de ellos, dando su opinión sobre el show y sobre la banda. Así que si vienen las chicas por ahí, agárrenla y digan, loco, yo quiero salir en Pasar la Onda. Sacame, ponchame. Dale un cachetazo, así, ponchame con el micrófono. Quiero salir, déjame hablar. Bueno, podés hacerlo. Vamos a estar este fin de semana, seguramente vamos a estar cubriendo a Denny con Circe, que tocan ahí en Niceto. Y seguramente, obviamente, vamos a estar también en el Festival ATP. Así que todo eso será para el próximo programa. Pero el martes se viene una nueva transmisión en vivo. Esperemos que esta vuelta salga como en todas las letras. Vamos a hacer todo lo posible, ya está todo más o menos arreglado, ¿no? Ya pegamos un par de cachetazos, nos ponemos violentos de nuevo. Ya partimos las botellas que había que romper, las clavamos en los cogotes que... Sí, me vas a sacar la salida, ¿bien? Bueno, ahora sí. Bueno, gente, basta de parafernalia, nos vamos a ir escuchando un poquito de música. Desde ya agradecerles por estar del otro lado, haciéndonos el aguante, también durante la semana, con los me gusta y toda esa cosa, sepan que suma. Y bueno, pónganle me gusta también a la página, ¿no? ¿Por qué no? Ya, porque estamos, tiramos todo. Es lo que se viene. Dentro de poco el Facebook como persona va a desaparecer. Así que metan a la página, pónganle me gusta. Si no, te vas a perder lo que pasa, gente. Nos vamos con música. Mi nombre es Cristian Devoto. Estamos en la conducción